podcast de Comiqueando. Bienvenidos al podcast número 162 de Comiqueando. Está todo listo para empezar una nueva maratón oral comiquera. Y como siempre, empezamos presentando a los ilustres panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Como siempre, está con nosotros el ilustre e irreemplazable Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Muy bien. Y hoy tenemos un invitado especial, alguien que nunca estuvo en el podcast, por lo menos de este lado, no sé, quizás lo escucha en una de esas. Notable especialista en el tema manga, que se vino nada menos que desde La Plata. Le damos la bienvenida a Lisandro Araú. ¿Cómo estás, Lisandro? Muy bien, acá. Muchas gracias por recibirme. Me siento orgulloso de haberme esforzado hoy para asegurarme de que nunca más me invite de nuevo. Pero eso es una anécdota que queda para alguna otra situación. Muy bien. Y como siempre, en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, esa voz de locutor. Esa voz en esta, tu tarde de radio. Te estamos acompañando. Terriblemente envidiable, la verdad. Claro. Esa frase, tu voz esta tarde de radio ya no se usa más, Andrés. No importa. Como de hace, no sé, de los años 90. Claro. Pensé 90 años de antigüedad. Es de la década del 90. De cuando escuchabas radio y te ponían esas locutoras de voz franelera que te querían seducir. Hoy te tratan como un chote. Voy a escuchar un tema de mierda. Listo. Tenemos por delante un repaso o un reencuentro con nada menos que Akira, la gloriosa obra de Katsuhiro Otomo, que se empezó a publicar hace 40 años en Japón y que hoy, de alguna manera, quizás inentendible o no, sigue vigente. No sé qué les produce a ustedes, muchachos, el tema de que Akira esté cumpliendo 40 años. No sé si la releyeron hace mucho, hace poco, nunca. De hecho, 40 años se siente casi como poco en cierta medida. Akira es como parte de la cultura a tal nivel que la siento eterna. A mí me pasa, como tengo 30 hace muy poco, todo parece muy lejano. Todo. Perdón, solo quería presumir que tengo 30 años. Envidiable, envidiable. Solamente eso, está muy bien. Solo para hacernos sentir viejos. Claro, ya no voy. Claro. ¿Qué sé yo? A ver, para mí es más actual, digo, porque para mí el fenómeno Akira explota como fenómeno con la película, que es bastante posterior. Es del 88. No mucho, pero es del 88. Bueno. No, es de hecho contemporánea. Es contemporánea, de hecho. Sí, Otomo para la producción del manga 2 años para dedicarse para solo dedicarse a la película. A la película. Bueno, pero entre 82 y el 88 hay unos años de diferencia que son muchos. No hay un cambio absoluto, porque aparte en ese periodo el manga muta, es muy diferente. Que Akira no la podés llamar posapocalíptica al mismo nivel que dirías Hokuto no Ken, que es un manga que es Mad Max, digamos. Es un posapocalipsis y ya se destruyó todo. Mientras que Akira es como que, no, pará, se está destruyendo todo, sí, pero estamos armando algo acá. No, tranquilo, acá entre los muchachos organizamos algo y sale. Que es casi más de los 40, 50 ese espíritu que lo que terminó siendo los 80, que es más... Bueno, sí, se rompió todo y hay un tipo suelto caminando por el vacío, un lobo solitario. Sí, yo creo que el impacto de Akira fue muy fuerte, sobre todo para los que leíamos historieta en los años 80. Ustedes quizás eran muy niños, pero para no habíamos nacido, claro. Para, no, vos sí, hijo de puta. Deja que se cuelgue, deja que se cuelgue. Para los que leíamos ya historieta bastante y habíamos leído ya incluso historietas para adultos en los años 80, Akira fue como una sorpresa, ¿no? Una revelación. Que un autor japonés que venía de un país del cual nadie sabía nada porque no se publicaba manga en Occidente, de pronto pelar una obra que tuviera tantos puntos de contacto con el cómic de ciencia ficción al que sí estábamos acostumbrados, ¿no? Que pareciera que tuviera cosas de Moebius, cosas de todos los autores europeos que estaban más o menos de moda en esa época y demás, a nosotros nos llamó mucho la atención. Yo creía que el manga era todo más Mazinger y Astro Boy, ¿entendés? No pensé que iba a tener ni ese volumen dramático, más adulto, ni ese nivel de dibujo, ni esa narrativa, ¿no? Para mí fue todo un descubrimiento decir, ah, pero hay japoneses que hacen cosas mil veces más europeas que lo que uno entiende por historieta japonesa. Es que yo creo que la vigencia de Akira hoy tiene que ver justamente con eso que vos decís, ¿no? Con el dibujo más como europeo y que no se parece al... No se parece a nada. A la producción de... No se parece a nada, pero además no se parece a la producción de shonen, por decir algo, de la época, vos ves. Es que el cómic japonés del normal, digamos, del consumido por las masas de 1982... Y no se parece nada. Parece que es 20 años más viejo que Akira. Totalmente. Es que Akira, yo creo que una de las características que tiene es eso, que no parece ochentoso. No, comparado claro. con Dragon Ball o con Saint Seiya o con los mangas o con Banana Fish, ni hablar. Esos mangas están como mucho más anclados a una estética ochentosa que Akira. Totalmente. ¿No? Como que Akira se despegó de la época en un punto y se hizo como atemporal. Me parece. Es que el estilo tomo es el estilo tomo, es una cosa independiente, lo cual probablemente es lo que lo hace sentir tan europeo en ese sentido, porque al estilo europeo de tener autores individuales haciendo la cosa de ese autor, Otomo está haciendo su propio camino, digamos, es influencial y también pegó en un momento en el que justo ese tipo de ciencia ficción estaba por explotar justo en ese momento, porque el año siguiente debuta Shirou con Black Magic 66. Uh-huh. El mismo año sale La leyenda de los héroes galácticos, en novela al menos. Un año después sale Un viento llamado Amnesia o algo así, creo que es el título original. Justo es el momento, el 82-83, en que explota ese tipo de ciencia ficción que hasta ese momento existía en el shojo. En el shojo, en el manga para señoritas, digamos. Sí. Había como un estilo de Moto Hagio y eso de marginal. Keiko Takemilla, claro. Claro, de esa ciencia ficción sobre personas, no sobre la ciencia. Pero la ciencia ficción de Keiko Takemilla o de Moto Hajo, para mí, está muy pegada a Star Wars. Y es todo como más space opera. No lo veo tan social, si querés, o tan de la gente, tan del barrio. Como tan street level, diríamos, en la historieta americana. Totalmente. Sí, totalmente. Pero eso es Otomo, porque ya también en... ¿Cómo se llama el anterior? ¿Mobu? ¿Mogu? Domu. Domu, ahí está. Me estoy pensando en Mob Psycho. Ya ahí empezás a ver que, a pesar de que es el presente, hay una estética que hace que la ciudad normal, así una ciudad de Japón de ese momento, se siente ciencia ficción, se siente Akira. Y eso es él, digamos. En ese sentido, sí, se distancia totalmente, no solamente de lo que era la ciencia ficción hasta ese momento, que sí, también en el shonen tenés a Leiji Matsumoto, que era lo más grande del momento. Claro, que también es re Star Wars en algunas cosas. Sí. Re contra. Sí, sigue teniendo ese estilo muy, muy de la visión social japonesa, ese momento en que saca Yamato, que es sobre toda la tripulación, no hay un protagonista claro. Uh-huh. Incluso en Harlock los secundarios brillan un montón. Sí, Galaxy Express 39, que se siente como Bradbury, digamos, en que sí hay un protagonista, pero lo que importa es lo que va pasando en cada momento. Ese aspecto más social, más comunitario de la ciencia ficción era lo que estaba hasta ese momento, que lo tiene mucho Akira, y se pierde durante los 80. A partir de los 80 empieza a ser el protagonista, la chica robot, el tipo lobo solitario, de vuelta a Hokuto no Ken, que es ese punto de quiebra en el que la ciencia ficción deja de ser un género que se agarra para contar algo sobre la ciencia ficción y pasa a ser como, bueno, pueden estar en la escuela, pueden estar en el posapocalipsis, pueden estar en la era Meiji, no sé. Dicen los que saben que la verdadera revolución Otomo la hace en 1979 cuando publica Fireball, ¿no? Que es un manga de 50 páginas, pero de una influencia tremenda que le detonó la cabeza a toda una generación de dibujantes y de lectores, y que ahí es donde Otomo empieza a ser Otomo, y que se toma como 3 años de madurez y de aprendizaje haciendo otras cosas para después llegar a Akira, ¿no? Es raro Fireball, yo no lo leí, nunca lo conseguí, no sé siquiera si está así. En el Víbora, en la revista de La Cúpula está. ¿Estás? ¿Pero sí. es conseguible? Yo nunca lo vi en persona. Sí, está en 2 números, ¿no? La partieron al medio, Fireball, en la cúpula, en el Víbora. Casi seguro deben ser 5 o 10 números, pero se consiguen no, muy fácil. No son 10 números del Víbora. ¿Son 2? No, sí son 50 páginas. No, salió en 2 números, me parece. Igual es de una época del Víbora que está hiper saldada, pues del número 100 y pico para arriba, así que se consigue. Sí, se consigue. Ah, cosas de porteños son estas. Yo crecí en el interior, ahí es como... Es una lotería lo que conseguís, pero bueno. Estamos hablando de... El Víbora de... Sí, de los 90. De los 90, claro. Digo, tampoco es que es algo que se consigue. No, bueno. Cualquier lado, digo. Bueno, pero el tema es que también fue cancelado Fireball, ¿no? ¿No? Lo terminó, quedó así como medio en el aire. No, era eso. Durante los primeros años son puros unitarios que va sacando Tomo, pero exacto, algo tiene que haber hecho, porque no pasás de los unitarios a hacer algo gigantesco como Akira. Y además, perdón, no sé si está en el libro Antología de Norma. ¿En el de historias cortas? Me parece que estar. Si puede ser, o sea, sí, la obra vieja. Es fácil de conseguir. Si querés, no fijate. La obra vieja de Otomo está toda recompilada. En algún lado puede ser que esté. Bueno, yo me acuerdo haberlo leído en el Víbora, pero puede estar en otros lados. Bueno, nada, Fireball como antecedente a Akira, porque es una obra claramente de ciencia ficción, muy detonadora en lo visual, en lo narrativo. Y después, bueno, nada, ya nos vamos a la Young Champion, que es la revista donde se va a serializar Akira durante todo ese tiempo. Me lo decís como si esperaras que conectara algo, pero la verdad que los nombres de la Jump para mí son todos intercambiables. Me decís, ponele Big Comic Spirits y, sí, bueno, obvio, sí. O la Shonen Jump, sí, sí. Pero después me decís, no sé, las de Square Enix, qué sé yo. Sí. No, hay muchos. No, Big Comic Champion es la revista donde salió Akira durante toda su trayectoria, digamos. Y al principio tenía un equipazo de asistentes. Otomo. Estaba hasta Satoshi Kon, boludo, en la primera tanda de asistentes de Akira. Porque son amigazos, ¿no? Sí, como que también hizo Coso, World Apart mejor. Claro. Que la película es hermosa también. Sí, el manga es más hermoso. Es posterior el manga, ¿no? Sí, es una adaptación de la película. Tiene sentido. También es amigo de Rintaro. Rintaro es el que lo metió medio en el mundo de la animación. Claro. Sí, Satoshi Kon laburó de asistente con él hasta que él para Akira para hacer la película. Y después ya en el último tramo de Akira, cuando retoma, ya tiene otros esbirros. Pero son todos buenos, son unos monstruos. No, es increíble. El laburo de fondos que tiene Akira, yo no recuerdo haberlo visto en ningún lado. Ese nivel de detalle en los edificios, es una locura. En las construcciones, toda esa base subterránea donde tienen prisionero a Akira, precisamente. Es infernal el laburo que tiene el dibujo, el laburo arquitectónico, de imaginación, de despliegue. Y eso es 100% Otomo, porque, por ejemplo, Harmagedón, el primer anime en el que trabajó, sí, dirigido por Coso, por Rintaro, justamente. Hay muchos, únicamente iba a ser diseño de personajes, lo convenció de que le hiciera el diseño de personajes y le empezó a caer al estudio a hacerle fondos. Otra cosa que me llama mucho la atención es que Akira, para Japón, es una obra corta, ¿no? Son 2000 páginas. No, vos la comparás con sí, Dragon Ball o Hokuto no Ken, que nombrábamos un rato, o no sé, y no es Senseiya, una obra. Sí, cualquiera. Igual, pero están listando puros neketsu, como que para algo que... Perdón, ¿qué es neketsu? Neketsu es lo que acá se dice impropiamente shonen. Ah. Un neketsu es el manga de acción, de combate. Sí. ¿Viste en Bakuman lo que ellos... Sí. La diferencia entre el nicho, sí, sí, y el mainstream? El mainstream es neketsu. Bien. Y eso siempre va a ser... O sea, el objetivo es hacer algo que sea eterno, digamos. Es una forma... Sobre todo en los 80 estaba esa mentalidad de la fórmula. Por ejemplo, en Saint Seiya, cuando ves las películas y lo que quiso hacer el relleno del anime, hay un montón de... Bueno. Saint Seiya es... Hay 5 protagonistas, 5 enemigos, uno a uno van peleando en diferentes turnos, llegan hasta el final todos lastimados, el protagonista recibe energía del resto, se hace muy fuerte, gana con un flechazo. Siempre lo mismo la fórmula. Neketsu apunta a la fórmula y esa era la visión mainstream, aunque sea sobre todo en esa época. Algo como Akira de ciencia ficción... Es increíblemente largo, Akira. Si lo comparás con lo que Shirou estaba sacando en el momento. Sí, Shirou claro, hacía obras más cortas. Pero Shirou hacía obras largas en comparación al resto de la ciencia ficción. Lo único que le gana en duración es Matsumoto. Leiji Matsumoto haciendo, bueno, sí, Galaxy Express, que bueno, sí, eso también es eterno. Bien. A mí me llamó la atención eso, ¿no? Que es una obra tan icónica y que armó tanto quilombo y que redefinió tanto la forma en la que pensamos normalmente en el manga, que uno se imagina que es más extensa, ¿no? Tanto que se habló, tanta vuelta, tanto que generó. Yo, bueno, capaz era más larga. No, son 2000 páginas. No, que está bien, ¿no? Igual le sobran 1000 y pico. Eso es otro tema. También te puede dar esa impresión, porque la película para mí funciona muy bien. Vi mucha gente criticar que la película perdía material y para mí está todo. Las 1000 páginas extra que tiene el manga con respecto a la película están ahí todavía. Sí, faltan desarrollo, falta el aspecto religioso que claramente mutó a lo largo de Akira, porque en el mismo Japón hubo un boom de las figuras religiosas y por eso Lady Miyako, justamente, se desarrolla mucho como personaje a lo largo, sobre todo de la segunda mitad, porque en el mismo Japón, en la segunda mitad de los 80, fue todo el tema del Gazarín, la secta loca esta que tenía un anime que alguna gente lo vio. todo eso surge hacia la final de los 80. Al principio de los 80 no estaba esa idea todavía. En cambio, lo que sí está... Nos estamos enterando, boludo. Menos mal que trajimos a alguien que sabe. En cambio, lo que sí está es... En el cine se habla mucho del ciclo de 30 años, de cómo la gente usualmente 30 años después de la adolescencia llega a una posición de poder y puede hacer sus propias historias. Y, por ejemplo, en los 80 tenés gente diciendo, ay, ¿te acordás qué lindo los 50? Ah, qué lindo. Y en los finales de los 2000 tenés, ah, ¿te acordás de los 80? Qué lindo los 80. Siempre hay un ciclo como de 30 años. Y Akira pisa con todo lo que es la revuelta, todos los asuntos más de izquierda, más de derechos laborales que tenía Japón en los 50. En ese sentido, es bastante notorio por eso que los buenos, digamos, los que se oponen, los que quieren así liberar a la gente, es el Partido Comunista. ¿En Akira vos ves al Partido Comunista? Es el grupo de rebeldes, sí, con el que se engancha. Donde está Ryu y todo eso. Es el Partido del eso. Pueblo, sí. No me acuerdo, sí, el nombre puntual que tiene. Pero no, nunca dicen el nombre del partido. Dicen que es un partido revolucionario, nada más. No es un partido revolucionario, es el Partido del Pueblo. ¡Ah! No, dicen que es... Me gustaría que hubiera comentarios para que la gente deje. Dejen en los comentarios en donde sea. Dicen que son revolucionarios. No sé, me parece que no se identifican. Bueno, el partido, no importa, o sea, sí, me refiero no tanto a los personajes, sino al partido político, sí, sí, que no, está enganchado, no, en Lady Miyako. Parece que no lo nombra. Ah, no, Lady Miyako no dicen de qué partido. No está enganchada a un partido. Ella tiene como su secta de seguidores. La rata loca esa, ¿no? Dice. Ah, ahora estoy vos decís el político gordo rosquero que labura para ella y después, sí, la quiere traicionar. No es el Partido del Pueblo o el Partido, no, de los Trabajadores. De qué partido es. No, eso, estoy casi seguro que tiene un nombre así de referencial. Partidos de izquierda. Bien. Terriblemente corrupto, ¿no? O sea, tampoco estamos. Sí. Esto no es bajada de línea, chicos. No está, por favor, diciendo, ¿no? Otomo que ese personaje sea el bueno, digamos. No, no. Es lo, no, más no mínimo. Lo hace quedar como un sorete. No, los únicos buenos es la juventud, que no tiene mucho destino. Y también, al mismo tiempo, las víctimas, los niños que son abusados por el ejército, son también niños. Los son niños ancianos. Niños, sí, ancianos, sí, adolescentes y Tetsuo, que se vuelve un bebé. Sí. Es toda la juventud. Franja morada. Tetsuo. No, Franja Morada no es la juventud. No. Atrasa 45 años. Hay una temática muy fuerte con esta idea de la juventud en Akira, ¿no? Y sí, el rechazo, claro, a las figuras paternas, los, sí, Tetsuo y Kaneda siendo huérfanos, que se conectan como niños, es el momento de conexión que se retoma en el último momento, los niños ancianos, el rechazo eventual a Lady Miyako, que dentro de todo lo más decente que le dice al pibe que deje las drogas, el rechazo al coronel, el rechazo al ejército norteamericano y la ayuda internacional, el rechazo a todo el paternalismo que van a recibir y la promesa de hacer un nuevo Japón. Pórtense bien que nosotros les solucionamos todo. Está muy bueno que nunca los personajes jóvenes creen esa promesa de Nakira. Y no, siempre pues, se va para otro lado. Es el espíritu de ese momento. Me llama mucho la atención los volantazos que le pega Otomo al personaje del coronel. Al principio es un clásico villano autoritario y al final es el lobo solitario que decías vos. Al final es Hokuto no Ken. Pero tampoco tiene razón. ¿Vos lo ves como un personaje que tiene razón? Porque está errado. La supuesta solución a la que llegan los muchachos es el encuentro entre la juventud de ahora y la juventud del pasado, entre Akira, el niño, sí, perpetuamente atrapado como niño. Y Tetsuo. Y Tetsuo, que también está retransformado en niño. Sí. Se conectan ambas, sí, explosiones y que quedamos con un futuro dominado por la adolescencia. Sí. Como que el coronel quería frenar, sí, el cambio y no pudo. Pero el coronel termina laburando con ellos. El coronel le saca las papas del fuego a Kei, a la amiga de Kaneda, 20 veces. Sí. Y está toda la segunda parte, digamos, después del apocalipsis, está, digamos, con ellos. Colabora, digamos, deja de ser el obstáculo, deja de ser el villano, deja de ser la amenaza y pasa a ser otro sobreviviente que está pugnando más o menos por lo mismo. De hecho, a las tropas de ocupación extranjeras un poco les logran hacer el aguante porque reclutaron soldados que responden al coronel. Y el coronel les dice, no, loco, vengan conmigo, dense vuelta, que vamos a ganar nosotros. Sí, pero es todo un tironeo hacia el pasado. Sí. Es como un constante tironeo. Lo mismo Lady Miyako. Son personajes, los personajes adultos, tironean para un pasado el cual no se puede regresar. Sí, quieren volver a las soluciones que ya se intentaron. Es muy cierto eso. Hay un momento... sobre todo alrededor del segundo tomo, que al coronel ya te da pena, ¿viste? Porque todo lo que trata de hacer para frenar a Tetsuo, todo fracasa. Parece, o sea, sí, el coyote, sí, poniendo en las trampas al correcamino. No, sabés que te va a ir mal, no, maestro. Yo esos momentazos creo que son parte de la, de la serialización, ¿no? Totalmente. Es algo muy normal, es algo que yo veo mucho en el manga en general, sí. Digo, el tema de la serialización tan a largo plazo, tan extensa y qué sé yo, provoca estos volantazos, porque, a ver, el tipo, los autores de manga suelen tener una idea más o menos hacia la que van, pero en el medio sí. les influye. Las ventas, todo. Los comentarios, los editores, que a veces cambian de editor y viene otro editor que dice, claro. No, llévala para otro lado. Todo, digo. El primer tomo de Akira. O sea, se hizo a lo largo de casi 10 años Akira. 8 años, sí. O sea, 8 años. Es un montón de tiempo. El primer tomo de Akira es impresionante como está escrito. El guión parece un guión perfecto de Osamu Tezuka, un mecanismo de relojería del Tezuka de los 70, parece. Es impresionante. Y ya a partir del segundo, como que se va simplificando y reduciéndose a algo mucho más cabeza, hasta que ya al final decís, ¿qué es esto? Igual no, tiene sus picos, porque los momentos de reencuentro que sean, no sé si será el primer tomo, no lo tengo en mi mente tan bien separado, el momento de encuentro en que todos los frentes, en que Kaneda, Tetsuo, los niños, el coronel, el ejército revolucionario, todos se encuentran en un punto y se siguen pisando, y lo ves al coronel, que sí es cierto que te genera un cierto cariño, es como... Lo ve a Kaneda, es este pendejo de vuelta, todo el tiempo. No me lo saco más encima, la concha de la lora. Es muy lindo eso, esa situación de relojería. Sin embargo, en los momentos más así, más abstractos a los que llega hacia el final, sí. Los momentos de recuerdo del pasado, sí. Todo eso, todos esos momentos más simbólicos en que te está diciendo cosas, pero no importa lo que te dice, sino lo que está sugiriendo como tono, son maravillosos también, sí. son fantásticos. Yo no digo que no, pero digo, me parece que el guión propiamente dicho, en un momento pierde la brújula y empiezan a hacer. Son personajes que empiezan a hacer misiones. Bueno, tratemos de juntar claro. A estos dos nenes con poderes para ver si logran poseer a no sé qué. Hagamos que Kei vaya a no sé dónde mierda a ver si logra rescatar tal cosa que quedó perdida. Hagamos que Kaneda vaya a buscar a ver si logra no sé qué. Cuando pasan 5 capítulos bajando un ascensor, sí, boludo, es un poquito mucho. Joder. Es un poquito mucho. Pasan 1000 páginas bajando ascensor. Es un poquito. Es tremendo. Mucho. Es lindo igual. Es lindo ver cómo, porque vos sabés que pará, se van a encontrar estos, pero uy, ¿qué va a pasar? Se encuentra y cuando finalmente se encuentran como que no pasó nada, pero pasó esta otra cosa. Totalmente. Hay una relojería ahí linda, pero son 1000 páginas de bajando un jodido ascensor. Sí, totalmente. Dicen la leyenda, no sé si a vos te consta, a mí no, pero dice la leyenda, que en un momento, en una cena, en un festival en Europa, Otomo le confesó a Alejandro Jodorowsky, que estaba sentado al lado suyo, que no tenía la más puta idea de cómo terminar el manga. Y que Jodorowsky le sugirió el final que efectivamente Otomo le dio al manga. Es complicado porque suena como que podría haber pasado. Es bastante Jodorowsky. Es re Jodorowsky. O sea, es como si en agarrar ideas de Jodorowsky hiciera algo bueno con eso. No. Comentarios abajo, donde sea que pueden dejar comentarios. Además, depende de quién lo contó. Si eso lo contó Jodorowsky, hay que agarrarlo con pereza. No sé quién lo contó, pero es una leyenda que circula que supuestamente... Por Jodorowsky lo inventó todo. Él inventó todo. Sí. Es una leyenda que circula donde supuestamente el final que utiliza Otomo se lo sugiere Jodorowsky en una cena, porque el Ponja le dice, y la verdad que no tengo idea cómo termina. Aparte, el tema es que puede funcionar también porque... Alguien le podría haber dicho cómo terminarlo. Jodorowsky, ponele, un editor... Pero sigue siendo lo que uno dice, ah, sí, eso tomo. Porque lees algo anterior a él, lees algo posterior a Akira, y decís, no, ah, sí, claro, eso tomo. Sí, no es tan, ¿qué es tan... lo que pasa cuando, justamente lo que decías de cómo el manga tiende a durar tanto, que recibe volantazos, cambian editores, cambian situaciones, pasa tanto, hay que estirar, que lo que hace que un manga tan largo, ya sea en páginas o en duración a lo largo del tiempo, pueda tener una identidad que uno dice, ah, no, para esto es bueno... Es la identidad del autor. Es el autor, sí, obviamente, claro. Que es lo que lo diferencia del cómic norteamericano principalmente, que siempre suele haber un autor vinculado a la obra, que en el fondo es el nexo, digo. Es lo que le da unidad. Sí, tiene estos 50.000 volantazos y qué sé yo. Vos decís, y esto no importa, porque es el autor que me está contando algo y tiene la lógica propia del autor. Bueno, es lo que pasa con Dragon Ball, qué sé yo, digo, me parece que es el ejemplo más claro de serie con 8.000 volantazos, 5 veces que la quisieron cerrar, que quisieron hacer lo que sea, y bueno, pero todo el tiempo es Toriyama, digo. No sé si te banco hasta ahí, pero bueno. Me parece que Otomo también, como decíamos al principio, se siente tan europeo justamente porque al hacer estas obras que tira durante 8 años haciendo algo comparativamente corto para hacer 8 años o un montón de unitarios a lo largo del tiempo, ¿sentís que al leer su obra estás viendo la vida de Otomo? ¿Estás viendo como, ah, mira, a esta época le interesaba esto? Claramente esta persona es la versión de 20 años que le interesaba tal cosa, de la que a los 40 hizo esta otra. Podés ver la vida de un individuo a lo largo de eso. Capaz en Toriyama es como que no sé qué tanto. El tipo quiere, es mucho más id que ego, digamos. Es mucho más respuesta a cosas que está recibiendo. Hay algo que te quería consultar a vos. Nunca en mi vida, hasta que me invitaste a este lugar y arruiné completamente esta situación, nunca había leído la versión americana de Akira. Por puro accidente terminé viendo un par de cosas. Y tengo entendido que recibió varios premios por el color. Y capaz los primeros números te digo, sí, esto es hermoso, mirá esa variedad de estilos y qué sé yo. Pero si al final derrapan mucho. Sí, yo originalmente, mi primera colección de Akira fue en los tomitos de Epic Marvel, digamos, cuando la sacó Marvel entre el 89 o 90 y no sé, cuando la terminaron de sacar. No, 80 y, sí, 88 creo que empezó a salir. Y eso estaba coloreado por Steve Olive y su estudio. Steve Olive después, bueno... Y que Otomo lo aprobó, como no, que fue Otomo, el que Otomo eligió... Otomo lo aprobó, le pareció todo perfecto. ¿No sigue siendo la misma versión a color que se publica? Asumo que sí, debería. No sé si hoy se sigue publicando a color. Y yo... el de Norma. Ah, Norma lo volvió a publicar Norma a color. Tiene una edición a color de 2000. No, a ver, vieja, sí, 10 años debe tener. Ah, mira. Pero bien. La edición de Norma, esa que venía en la caja y qué sé yo, la famosa caja de Akira, esa que venía con el Akira Club y qué sé yo, esa edición, color. Esa color. Mira vos. Esa color y el color es el de creo Steve que es el de Steve Olive. Y si tenés una versión color que ganó 3 premios por Revolucionario y qué sé yo, y lo querés hacer de vuelta, sos medio un animal. No, por eso. El tema es que fue la primera historieta en sentido amplio, cualquier país, en tener colores digitales. Sí. Supuestamente, eso dice Wikipedia. Sí, sí, sí. Este pibe Olive desarrolló tecnologías que no existían para colorear a Akira, con la guita de Marvel, obviamente. Y le fue muy bien. Bueno, sí, no, obvio. Es el colorista de Spawn, digamos, el que se consagró dándole el look visual a Spawn con esos colores alucinantes que tenía Spawn en el 92, 93. Ahora, me pasa esto con la versión color de Akira. ¿Los primeros números tienen esta variedad de estilos? Porque la hizo con marcadores, con lápices de colores. Y después se va estandarizando un poco. Cuando pasan a estilo digital, como que sí, no me agarra de sorpresa, es digital, porque ese tipo es el tipo de degradé horrible que tenía, no sé, Marvel en los 90. Sí, pero lo estaban inventando en ese momento. A medida que iba saliendo los tomos de Akira, iban inventando las técnicas de coloreo de esos de degradés horribles y demás. Y pero me da un poco de cosa que Akira haya sufrido. No, bueno, yo esa edición la vendí, ¿eh? Cuando descubrí Akira en blanco y negro. Es que dije, es hermoso en blanco y negro. Se van a cagar, no quiero esta edición y ahora tengo la de Kodansha en blanco y negro. Es que en blanco y negro página. Es una maravilla. El balance entre sobrecarga y vacíos. Se muere en eso en el color. Entre las masas blancas y las masas negras. Es increíble. La forma en que cada personaje resalta del fondo, porque los personajes importantes. Tienen poco detalle el estilo Otomo y el fondo son todo esto de edificios súper detallados o las multitudes o la oscuridad. Sí. Que cuando le das una variedad de colores como que estás matándolo. No entiendo la lógica. Por eso a mí me sorprendió que las últimas ediciones de Norma fueran de vuelta a color. En un momento lo editaron blanco y negro, pues volvieron a la edición a color y yo decía, ¿por qué a color? Pero ganó 3 premios. ¿Qué necesidad hay? Bueno, a mí me llama la atención que la edición de Kodansha, que supuestamente es la definitiva, esté espejada, esté en sentido de lectura occidental. ¿Entendés? Sí. Yo me compré los tomos de Kodansha convencido que lo iba a leer para atrás, digamos, que lo iba a leer en sentido japonés. Y no. La de Omni. Lo leíste para atrás, en sentido occidental. ¿La de Omni está en sentido japonés? Sí. Sí. Bueno, mira, es igual a la de Kodansha, pero para el otro lado. Bueno, no, no, sí. Bueno. Que ahora la van a reeditar, aprovechamos para decir que... Que se viene una reedición de la edición argentina de Akira, que está básicamente agotada. Arranca ahora, para festejar los 40 años. Es el momento ideal para hablar de Akira. Para hablar de Akira y sumarse, sí. Si les entusiasma esto que estamos contando, bueno, el que no lo leyó, ahí va. Gente de Omni nos puede mandar tomos gratis por también, hablar de ellos también. Ya que estamos, Nesu se llamaba el político mala leche rosquero. Nesu. El político, al principio decís, ah, este es de los buenos. Sí, es un asco. Es un asco. O sea, capaz era de los. Nunca llegamos. Por ahí tenía buenas. Nunca no, llegamos. Nunca no le dimos una chance. No, nunca tuvo buenas. Pero no le dimos una asco, chance. Era un asco. A mí lo que menos me gusta es cómo la obra se va cagando en su propio verosímil. Al principio es todo muy verosímil. todo es muy verosímil. Tenés el tema hasta que, no sé, que Kaneda se tranza a una chica que maneja un laboratorio y que le puede decir de qué está hecha la famosa pastillita de droga. ¡Wow! ¿En serio vos estás poniendo eso como...? Para mí eso fue como un momento en que, ah, bueno, sí, supongo que tengo que aceptar esto para que la trama avance. Es muy real. Es como que no deja cabos sueltos. Y después ya cuando empieza el quilombo, las cosas que le pasan a Kaneda, a Kei, a la mina grandota tipo Rambo... La amo, Chiyoko, la amo. Que es una genia. Decís, no puede ser. O sea, que Tetsuo, que los pibes con poderes psíquicos, que los milicos que manejan esos robots hipertecnológicos, que ellos sobrevivan a bombardeos, tiros, rayos, el satélite ese que les tira lava radioactiva desde el cielo. ¿Viste? Que esos sobrevivan, bueno, ponele. Pero Kei, Kaneda y Chiyoko, que no tienen poderes, que no tienen nada, que son gente común, sobreviven a unas cosas que vos decís, no puede ser nunca. Esto es como, no sé, duro de matar a la enésima potencia. Decís, no pueden sobrevivir. Lo de Kaneda es misterioso, ¿no? ¿Cuál es la explicación que tiene la gente de la desaparición y reaparición de Kaneda? Que molesta. Que no tiene sentido, porque es todo tan extremo, que no tiene sentido poner un pibe sin poderes en ese contexto porque se cae a pedazos. Por lógica tendría que estar recontra mil muerto para la mitad del segundo tomo, Kaneda. Temáticamente para mí funciona de Kaneda. Temáticamente justamente funciona que el tipo te sorprenda sacándote al protagonista y mandándolo al banco de suplentes 400 páginas o 600 páginas. No, eso me brillante. Funciona y me funciona Kaneda como protagonista, que es un pibe de cabeza de tacho, que sí intentamos tirarle con un rayo satelital nuclear. Pero yo voy a ir ahí y le voy a poner una piña. Y funciona pegarle una piña, porque son dos pibes cagándose a palos. Temáticamente me funciona muy bien. Pero Kaneda como que se come un rayo láser en la cara y se va, y después como que vuelve. Sí. Lo esconden un tiempo y después vuelve. Es extraño eso, la verdad. Creo que es la única cosa que te digo que me parece medio una cagada. Pero bueno, es lo que hay. Los robots son extraños también, porque es un diseño recontra Shirou. Como que... Es re Shirou, sí. Yo primero vi el anime de Akira, después pasó mucho tiempo en mi vida, y luego leí el manga, y vi los robots y dije, ah, ¿qué es esto, Ghost in the Shell? Son de Ghost in the Shell esos robots, yo los vi. ¿Y qué hacen acá? La araña loca esa. Y bueno. El diseño de los robots, sí, coincido con vos, es re Shirou, es re moderno. Lo imitaron muchísimo después. Esos mismos diseños lo vas a ver un montón de series y de mangas y qué sé yo. Muy loco. El propio Otomo se chorea a sí mismo. Sí, claro. Más de una oportunidad. Otomo se recicla. No, es como porque es su identidad personal. Claro. Otra cosa que no entendí, que digo, ¿por qué pasa esto? Es en el tomo 4, si no me equivoco, cuando Lady Miyako se pone medio a la cabeza del movimiento para liquidar a Tetsuo o tratar de controlarlo de alguna manera. Y se encuentra con él a charlar y le cuenta todo su origen. Y le revela un montón de cosas que el lector hasta ese momento no tenía la más puta idea de saber. Miyako se las revela en una charla amistosa a Tetsuo. Y Tetsuo medio le importa nada porque está muy drogado y porque quiere destruir más cosas. Pero de pronto la mina se sienta a charlar con el que supuestamente es su enemigo y revela un montón de secretos que a mí como lector me vinieron bien, porque si no, no entendía mucho el personaje de Miyako, pero no entiendo por qué se los revela a Tetsuo. A mí esa escena me funcionó como una situación en la cual realmente Tetsuo, si quería, la mataba ahí. Movía sí, dos dedos y la obviamente. Mataba, y ella lo que está haciendo es posicionarse una figura paternalista, o bueno, maternalista, porque ya está, ya fue todo, ¿no? Como que vamos a decirle a este pendejo cómo portarse, y si no me mató hasta ahora, no me va a matar después, ¿no? Mucho más me molestó La parte de los científicos. Sí. Cuando frenamos a los científicos, explican la... Porque la explicación, así como histórica del paso de los personajes, entiendo que la compartan. La explicación científica, sanata, no sé si hacía falta realmente. No. Los científicos. Es que le da mucha bola a eso. Incluso cuando vienen los científicos en el barco de las tropas de ocupación, que vienen analizando claro, el fenómeno de Akira y de Tetsuo, y yo, esto no es necesario. Si no van a poder hacer nada, vos sabés que esos. Todas esas fuerzas de ocupación ellos las van a hacer mierda. En ningún momento pensaste que de ahí podía llegar una amenaza. Es simplemente explicar. Es exposición para que el lector entienda. Hay un cierto nivel de utilidad en presentar primero la relación. Presentar, no. Que primero Tetsuo se les aparezca y sea como, ja, ja, no, está les todo bien. Mierda. No, primero los trata re bien, se les ríe. Ja, ja, ustedes no entienden nada, yo les explico todo. Ja, ja, qué linda que es la vida. Y cuando las cosas se ponen fuleras para él, ahí sí llega y les rompe todo, no es más humano, es un monstruo, no le importa nada. Ahí es cuando ya la serie deriva hacia otra cosa, que es lo que se llama body horror. Sí. ¿No? Claro. Que es se va toda la mierda, unas mutaciones horribles, unas cosas terroríficas, que me hizo pensar, ¿sabes en qué? En Marvel nuevamente. Digo, yo leí millones de cómics de mutantes, de pibes con poderes recontra mil zarpados psiónicos, no sé qué, y nunca vi esto. Nunca vi que un personaje le pase por los propios poderes lo que le pasa a Tetsuo. Lo más parecido es, no sé, Cable, cuando viste que se le, el virus del legado, sí, le controla el poder, pero es el 1.5% sí, de lo que le pasa a Tetsuo. Es la versión bonita. Totalmente, es la versión doméstica, es el gatito de alfombra. Pero acá vos ves un despliegue de horror de cómo el humano deja de ser humano porque se convierte en una masa de protoplasma mega zarpado y a la megachota. Y decís, ¿cómo esto nunca le pasó a otros personajes con poderes mutantes, psiónicos y todo eso? No, porque son muy bueno. Y esto es muy de la ciencia ficción, me parece, justamente, un poco, ¿no? Bueno, el concepto de los mutantes y de los poderes psiónicos también es de ciencia ficción. No, o sea, más que ciencia ficción es del terror. Y uno tiene que elegir hacer terror. Otomo se lo puede permitir porque Otomo está haciendo, si bien ciencia ficción, está haciendo lo que le pinta a él. Es un manga de Otomo. Totalmente. Y lo lees para leer Otomo, no para leer ciencia ficción. Es que en un momento el tipo dice eso. Bueno, ya está, ciencia ficción ya cumplimos. Ahora viene friqueada extrema. Cronenberg. Cronenberg. Claro, ahí tenés un tipo que hace eso, Cronenberg, todo el tiempo. Pasa que también... Pero Cronenberg está haciendo terror, justamente. Sí, obviamente. Él está apuntando a darte. Pero también mezcla con ciencia ficción, hace un... Tiene su sí. Un sci-fi horror, si querés, una cosa así. Digo, Cronenberg también está en un intermedio ahí. Digo, siempre sus temáticas son medio de ciencia ficción. Me gusta mucho que en tu mente lo conectaras a Cronenberg, digamos, y a body horror, todo eso. Porque en cierto sentido, y salteaste por completo... el aspecto de la fusión con la máquina, digamos. Porque la gente usualmente habla de Akira como cyberpunk. Para mí no es nada cyberpunk. Para mí tampoco. Me encantó, sí. Basta me la mentira. Terminemos con la mentira de que Akira es cyberpunk. Lo único que es cyberpunk es que es punk. Es decir, los protagonistas son pibes de 17 años que están convencidos de que el futuro es chamuyo y que es más divertido salir a hacer quilombo y drogarse que respetar las reglas que le ponen los mayores. Tiene un brazo robot en un momento, así bueno, que es cyberpunk. Es horrible esa lógica, es puramente punk. Estética. Pero cyberpunk no es aquí. Va, no sé, qué sé yo. Cyberpunk es un género que es como que no significa nada, digamos. Exacto. Es complicado. Quizás el término cyberpunk engloba tanto que... No, aprieta poco. Aprieta poco y es difícil de definir qué es cyberpunk y qué no y dónde trazar la línea. Pero yo no lo considero aquí era un cyberpunk. Yo considero muy pocas cosas cyberpunk, si es que algo lo es. Sí. Pero sí, cuando veo a Akira no lo veo. Y lo también me llama mucho la atención, porque en la película lo podés ver un poco, pero en el manga se siente muy poco como ciencia ficción incluso, a pesar de que es ciencia ficción. La maquinaria, todo lo que es el mundo, el setting, incluso después del fin del mundo, se sigue sintiendo como el mundo real. La super tecnología que tiene, la burbuja metálica con cables y cosas que lo mantiene congelado Akira, lo veo y no digo Star Trek, no digo Star Wars, no veo, no se me ocurre ningún otro ejemplo, no veo ninguna referencia a un tipo puntual de ciencia ficción, digamos. No lo veo como retrofuturismo. A mí se me hizo a ciencia ficción, claramente. También lo leí en fechas mucho más lejanas, ¿no? No me refiero a ciencia ficción en sentido amplio. Los 80, cuando el 2030 quedaba muy lejos. No me refiero a ciencia ficción en sentido amplio, sino a ciencia ficción como parte de un género, como referente bien, esto es referencia a tal cosa. Como Akira es 28 por Tetsuin 28, ¿viste? Sí. Eso sí es una referencia. Pero cuando veo el tanque de congelamiento es como... Ah, es una pelota mecánica con tubos que le pasan gas. Sí. Es algo mecánico. No es una referencia a ningún tipo puntual de ciencia ficción. No es cyberpunk. No es retrofuturista. No lo siento atado a los 80, por ejemplo. No. Es que eso para mí es lo más notable. ¿Cómo no se siente atado a los 80? Vos ves Flash Gordon y decís, los 50. Claro. Vos ves Star Wars y decís, los 70. Vos ves Akira y decís, es Akira. No es los 80. Vos ves a Shirou, por ejemplo, que lo sigo mencionando como ejemplo. Pero Shirou chorrea 1980. Vos ves los tanques de Dominion. Y, los 80. No necesito ni siquiera saber quién lo dibujó para darte en qué fecha salió. Akira no te podría decir si no supiera en qué año salió. Akira es atemporal, sí. Pero porque se siente real. No se siente como una visión del futuro. Se siente como una explicación lógica de cómo harías un tanque de congelamiento. Y más o menos así lo hacemos, qué sé yo. Sí, está muy bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras cosas les parece que son dignas de análisis? El final es como esperanzador, ¿no? Después de tanto sufrimiento, después de tanto castigar a los personajes y privarlos de cada vez más cosas y sacarles todo. El final es como que te da cierto una especie de esperanza, ¿no? Kei y Kaneda finalmente forman una pareja, son como líderes de una nueva generación que va a defender esa isla hecha mierda y la va a tratar de levantar. Es un poco naif. Es un poco vamos, dejemos abierta la ventana a la ilusión de que puede salir un mundo nuevo mejor de todo este desastre. Súper diferente a lo que va a ser en adelante cualquier historia posapocalíptica. Porque, digamos, puedes darle un final feliz, sí, pero no se me ocurre otra donde el final sea, bueno, por ahí reconstruyen, ¿eh? No, los pibes están reconstruyendo, va a haber algo mañana ahí. Es que eso, bueno, eso es bastante del post-apocalíptico, ¿no? Digamos, después de todo aparece como el germen de esperanza de que se pueda, pero es lo que vos decías al principio de todo, que Akira no llega a ser post-apocalíptico, es como un pre, porque no tenés la tierra devastada, digo, no... No, no está el la tierra sigue funcionando, lo que se destruye es Japón. Japón. Claro, claro, claro. Pero no tenés el apocalipsis propiamente dicho, digo, o sea, llega después. Me parece que ahí está lo raro, digamos. O sea, está como el mensaje de esperanza y qué sé yo, pero está puesto en esto que es como una previa, digamos, un preludio. Para mí es como una gran diferencia entre las eras sociales, culturales, lo que sea, de que más hacia el final de los 80 entramos ya en lo que es, digamos, el final de la historia, Fukuyama y toda esa porquería de que no, ya se terminó, no puede haber nada después. Uh-huh. Y esa idea de que es más fácil imaginar el fin del mundo que un cambio en el mundo. Es más fácil decir, bueno, se va a romper todo y no queda nada. Seguro es eso, me resigno. Y Akira todavía tiene un poco ese espíritu mucho anterior a los 80 de decir, no, podemos arreglar las cosas, ¿eh? Sí, por ahí rompemos todo, por ahí hace falta... Romper todo. Claro, pero el objetivo es reconstruir. Hay un objetivo de reconstruir. Hay un espíritu de que el nuevo imperio, algo va a venir, algo mejor. Que hacia los 80 y 90 como que se pierde eso. Deja de haber historias en las cuales el remate sea una promesa sincera de reconstrucción. Sí, Kenshiro se junta con Yuria, pierde la memoria. Spoilers para Hokuto no Ken. Lo siento mucho, pero es horrible el final. ¿Qué opinas del rol de Otomo como embajador del manga en Occidente, ¿no? Ese tipo que se sentaba en la mesa con Jodorowsky, con Moebius y con un montón de autores de cómic europeo, que rosqueaba con Marvel, que en un momento hizo una historia de Batman para DC, que hizo lo imposible para que el lector adulto de historietas de pronto sumara a su consumo normal de cómic yankee, europeo, argentino, lo que sea, el cómic japonés. Es medio complicado eso porque mi postura personal es un poco cabeza en ese sentido. Es como que le preguntaras a un fanático de las capas sobre algo de historieta americana y bueno, tener una opinión de fanático de capas. Yo soy un lector medio obsesivo de manga y la verdad para mí es el tipo de autor como Otomo, ese tipo de autores que son como un ente importante, icónico, gigante, súper respetable, no es la industria, eso no es la industria. Ese es un tipo, es un grosso, es un monstruo, lo amo, me encanta lo que hace, seguí así campeón, pero eso no es la industria, eso no es el manga. Ese es un individuo siendo el individuo. Y como embajador me parece que no representa apropiadamente lo que es el manga en la realidad, digamos. Pero está bien, tampoco es como que lo rechazo. Si vas a poner a una persona como icono, pone a un icono. Está bien, sí, pone uno que no nos dé vergüenza y nos haga quedar bien. Pero Otomo no es el manga. Otomo no es un representante del manga. Nunca hizo lo que la industria estaba haciendo. Pensá que la ciencia ficción con suerte sacaba 10 títulos por año. Durante todo un año de producción, múltiples jumps, un montón de cosas saliendo por todos lados, hay como 7 títulos de ciencia ficción por año en los 80. No es un género dominante, no es un género que importaba a nadie. Y está bien, pegó en Occidente, es como una figura atractiva. Obviamente su obra es maravillosa, eso no es discutible, puede no gustarte, es maravilloso lo que hace. Pero eso no es el manga, eso no es la porquería que uno consume masivamente de a 200 páginas de Shonen Jump semanales, únicamente Shonen Jump, y después tenés todos los otros Jump que también comprás, y ese consumo masivo. Eso es el manga, digamos. Es como si para el cómic americano pusieras a... Sandman, ponele. ¿Sí? No, ni siquiera, como si pusieras a Mouse como un ejemplo de cómic americano. Y es como que sí es bueno, pero eso no es el cómic americano. No, obviamente. Es complicado. Pero se usa y funciona. Digo, si vos querés hacer que alguien lea cómics de afuera del palo del cómic, posiblemente le des mouse. Y entran, claro. Y entren. Pero van a leer cómic a futuro, van a leer capas, van a leer lo que es la industria. Y Art Spiegelman es medio embajador también del cómic alternativo yankee. Del cómic alternativo yankee, en sí. Todo el mundo. No sé. A ver, posiblemente no. Como posiblemente la gente que entra, que consume Akira, después no lee manga. Manga mainstream. Y está bien, ¿eh? Ojo, está bien. Si te gusta Akira, me parece fantástico, obvio, te va a gustar Akira. Pero me parece que sí, que fue fundamental en un momento para la entrada del manga en Occidente. Akira fue fundamental, digo. Creo que fue lo primero que conocimos. Todos. Una buena, gran cantidad, fue una mayoría. El ariete que usaron para tirar abajo el portón de los prejuicios y decir, ah, boludo, pero esto está re bueno. Esto es bastante parecido a lo que veníamos leyendo en la zona 84, en la Metalurland, y está dibujado como la hiper mega concha de Dios, y está buenísimo, y me receba, y quiero leer todo. Ahora voy a leer el siguiente título. ¿Qué porquería es esta que me estás mostrando? Después te viene, no sé, Legends of Mother Sadra y te querés martillar la verdad. Te iba a preguntar justamente, no sobre ese en particular, pero Akira se publica, hay un signo de pregunta al final de esta oración, Akira se publica antes que todo ese boom de Dark Horse llevando manga a Estados Unidos. Akira salió antes. Sí, Akira empezó a salir en Estados Unidos en el 88, si no estoy muy loco. 85, ¿y Dark Horse no estaba importando ya para esa época? Dark Horse publica por primera vez cómics en el 86. Y por primera vez manga en el 91, creo, si no me equivoco. Ah, bueno, 3 años, no sé. La gente no le está viendo esto, pero me hizo una cara como si hubiera dicho una atrocidad acá. Había editoriales de manga en Estados Unidos en el 88 también, ¿eh? Cuando al mismo tiempo en que Marvel empieza a publicar Akira, la editorial Eclipse, por ejemplo, publicaba un montón de títulos de manga. Un montón. 8 o 9. Y en comic books de mierda de 32 páginas. Long Wolf and Cub, ¿no? Salía. Long Wolf and Cub en First salía. En First. Claro. Kamui en Eclipse. Y también estaba ilegal en Catalan Communications con Tatsumi. Catalan Communications. Un poco antes de Akira. Sacaron antes, sí, sí, claro. Pero eso sí que ya es mucho más raro y te lo vendían mucho más raro. Ni siquiera te decían, esto es manga. No, Tatsumi era consumido como. Es cómic adulto. Como cómic adulto hecho por un japonés. 100% espejado todo. No, obviamente. No. Es que los yankees empezaron a no espejar en la segunda mitad de los 90. Claro. No, y, sí, bueno, los occidentales acá en Argentina hasta que lo que llegaba Norma en esos libritos horribles. Y en formato americano, que es un formato pésimo para leer el todo manga gigante, qué horrible que era. Y en comic book de 24 páginas que no te cuentan. Criminal. Sí. En general eran de 48 los de manga. Bueno, pero me cago en la diferencia. No, pero sí, 24 páginas de Beta X. ¿Qué cuentan 24 páginas de Beta X? Nada. Yo me acuerdo cuando teníamos acá que comprábamos los tomitos esos de Norma. De Norma también eran unos Prestige. 56 páginas. 50 y pico de páginas, 48 páginas. No pasaba nada en esos tomos. Era imposible enganchar. Era una mierda. Justamente porque, a ver, regresando un poco a la pregunta inicial de Otomo como embajador del manga, Otomo te hace un montón de cosas en 20 páginas. DNA al cuadrado no te hace nada, porque no se supone que leas esas 23 páginas. Claro. Se supone que las leas junto con otros 10 autores en un jump. Totalmente. Y después compras 200 páginas. Ahí tenés cómo leí DNA al cuadrado en esos tomitos de mierda. De mierda. De 50 páginas. Sí. Marvel publicaba de a 48 páginas Akira. Claro. Y salía mensual. Pero el tema es que, te lo acepto eso, ¿eh? Con Akira, excepto cuando te tocó un año de bajar un ascensor, yo me quería matar, yo te juro que me quería matar. Entre el tomo de los tomos de ahora de A6, digamos, ¿no? Entre el 2 y el 6, ¿sabes la cantidad de veces que dije, no leo más esto, no compro más esto? Déjense joder, me están jodiendo, no pasa nada, esto es un choreo. Me pongo a leer novela, ya fue. Sí, ¿por qué no pasa nada? Contame algo, hijo de puta, el dibujo muy lindo, pero el guión no existe. No, mil veces caí en un páramo de la desolación diciendo, esto no va para atrás ni para adelante. Me costó mucho terminarlo la primera vez. Esta segunda vez no, me leí un tomo de los 6, un tomo por día. Se lee tranquilo, o sea, releyéndolo muy por arriba para este programa, creo que en 2-3 días lo leí, como que sí, no me quiero imaginar lo que sería de a 48 páginas. No, 48, pero de nuevo, por suplicio. Eso Otomo no es un representante de lo que es el manga. El manga son 200 páginas de chatarra, sí. es así al final del día, y está bien, no tiene que creer eso. Sí, bueno, yo soy, a mí me gusta otro tipo de manga, ¿no? Me gusta un manga un poquito más elaborado, un poquito más pensado, un poquito más adulto. Soy más del palo del Hekiga que del Shonen Jump. Pero en bueno. La página de Wikipedia de Otomo mencionan una entrevista en la cual él dice, un joven Otomo se queja de que cuando empieza a ser publicado todo el manga es o infantil o Gekiga. Y es muy gracioso porque yo veo Tomo ahora y eso es Gekiga, man. ¿De qué me hablas? Eso es lo más Gekiga que salió en tu década. ¿Qué cosa? ¿Akira? ¿Akira y Otomo también lo que estaba haciendo antes? No sé. ¿Vos pensás que Akira es anterior a Adolf? Sí, bueno. Es infinitamente más Gekiga que Akira. Sí, pero el tema es que antes de los 70, o sea, una historieta infantil es Ashton o Show. Sobre un huérfano en la calle pegando porque quiere... Sí. Pues, ¿era infantil la Ashton o Show? Sí. Para mí era más de adolescentes. Todo lo que hizo Iki no sé cuánto es para niños y adolescentes. Sea eso, sea La Estrella de los Gigantes, Los Once de Rojo. Cuenta como literatura infanto-juvenil, boludo. Sí. Bueno, es un público tipo Spirú, digamos. Sí, por eso. Infanto-juvenil. Pero es cruda. Sí, por eso no me parecía que fuera para chicos. Show. Pero es para chicos, está pensado para chicos. Sí, o sea, y también Coso Estrella de los Gigantes también es sobre un niño pobre que todos los días tira su pelota de béisbol con el agujero que tiene en la pared y rebota contra el árbol de afuera y un día el profesor de escuela lo ve y dice, no, este niño tiene talento, le voy a enseñar béisbol para sacarlo de la pobreza y no le va bien. Y esas son cosas, eso era para niños en esa época. Y para niñas vos tenés, bueno, para mujeres vos tenés Scorpio. Y tenés así todo lo que es el yosei de la época, sí. Así para mujeres, es sobre ir presa, sobre que tu marido te caga palo, sobre ser una prostituta. También son chicos cuyos padres vieron una bomba atómica destruir un país, así que también convengamos que... De hecho, chico. Hay varios autores que lo mencionan que Otomo hace Akira para una audiencia, la primera audiencia, la primera generación que ya no recuerda la bomba atómica, que no fue su vida. Sí. Vos ves a Tomino, el autor de Gundam en el 79, y Tomino vivió la bomba atómica, tenía 6 años, pero él vivió en Hiroshima. Claro. Ya la audiencia de Akira no sabe lo que es la bomba atómica, no es algo que vivió en su vida. No es parte de su historia. ¿Por qué te parece que después de Akira, Otomo prácticamente no volvió a dibujar historietas? Qué sé yo, me gustaría poder decir, me gustaría que la respuesta pudiera ser, y después de Akira... ¿Qué más queda por hacer? Pero me parece que se quemó y ya, como puede pasarle a cualquiera. Hizo una cosa muy grande por mucho tiempo, la gente lo respetó mucho. ¿Y a dónde va después? ¿Se dio cuenta que ganaba más guita en la animación? No sé si ganaba más guita en la animación. Usa las dos manos para contar de plata. O sea, la mayor parte de la animación que hizo fue al mismo tiempo de Akira, ¿o no? Hizo durante y después. O sea, durante el manga me refiero de Akira. Sí. Durante y después. Carnaval de Robots, sí. El otro, no me sale el nombre de esos, Akira... Y después como que no hizo tantas otras cosas. Adiós a las armas 2006, pero la dirige medio muy por encima. El otro, Steam Boy. Steam Boy también es cierto. Steam Boy es 2000. Es 2000 y pico. 1, 2, 3. O sea, una instancia grande entre cada una de las cosas que anima. Y prometió estar asociado a la animación nueva de Akira, que supuestamente iba a venir hace como 6 años, que vienen diciendo que viene. Ya se viene. Andás a ver, pero me parece que da la impresión de que está más asociado a la animación porque no hace nada de manga. Porque no hace nada, digamos. Claro, sí, es como que... Ya está, vive de las reediciones de Akira. Claro, pero es raro, ¿no? Porque hay muchos autores que después de pegar un hiperhitazo, van por más, van por otro. ¿Vos decís, es tan normal eso? Y se aferran a la profesión de mangaka y la quieren seguir hasta el último día. La profesión de mangaka es una mierda. Muy consumidora. Por eso yo creo que el que de verdad la pega y puede vivir el resto de su vida de rentas, rompe las cadenas y dice, chúpeme un huevo. ¿Tenés el bicho raro como, no sé, Urasawa? Que no deja de trabajar y Urasawa sacar no obras. Para nunca. Y son tan buenas todas las cosas de Saka. Es como que pará, loco, pará. Takao Saito era hiper mega ultramillonario y laburó hasta el último día de su vida. Bueno, ¿qué sé yo? A ver, sí, seguro, pero... enfermo Saito. Kuniko Takahashi no para nunca. Es la mujer más rica de Japón, boludo. Sí, obvio. Y sigue laburando todos los días. Y cada vez que se le termina una serie, saca otra. Y en el medio te manda un Unitario, un Romic World y qué sé yo. Ya era de las mujeres más ricas de Japón como para los 80. Tipo, antes de sacar Ranma, que fue como su éxito internacional, ya era una locura como la mujer que más impuestos paga de Japón. Yo cuando tuve la suerte de entrevistarla así en vivo, de sentarme en la misma mesa que ella, me dijeron, te estás sentando con la mujer más rica de Japón. Qué desarreada. Bueno, me estás metiendo un toque de presión. Sí, bueno, pero quede tranquilo que es copa. Yo soy uno de los tipos más pobres de la Argentina, así que compensamos. Me traes unos yenes. Paga ella la comida, ¿no? Obvio, pero... mínimo. No, no había pero comida. Pero por otro tenés, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama la de Sailor Moon? Naoko Takeuchi. Que está ahí, cada tanto saca algo, pero no es como que trabaja de verdad. Pero está casada con el de Yuyu Yakuyu, me parece, ¿no? Con Togashi, que tampoco trabaja. Que tampoco trabaja. El que tiene la billetera, me parece. A ver, eso fue una mesa de madera que fue golpeada, ustedes también golpeen la suya. Está saliendo Hunter x Hunter por ahora, actualiza su Twitter, hace unas páginas cada tanto. Togashi está trabajando, crucemos los dedos, toquemos madera. Pero qué sé yo, no sé si necesita trabajar. No sé si realmente quiere trabajar. Claro, yo creo que también debe ser eso, ¿no? Organizar un estudio con esbirros, con editores, con gente que te apura para que entregues las páginas, con fans que después te aplauden o te ningunean o te putean. Sí. Es como mucha presión al pedo. Pero si podés no hacerlo... tiene como una personalidad muy particular. Qué sé yo, vos estudiás a Tezuka, por ejemplo, sí, y su vida. Es un loco de mierda. Y te das cuenta que el tipo era realmente adicto al laburo. Sí. Entonces, digo... Y me parece que la personalidad del mangaka va para ahí. Y en muchos de estos casos de estos tipos que decimos, o minas que siguen laburando y siguen produciendo, tiene que ver con esa personalidad como enferma y esa necesidad de hacer como tenía el propio Tezuka, que también, igual Tezuka nunca tuvo un mango en algún momento, digo, siempre vino remando desde el fondo, pero igual tampoco siempre lo hacía. Siempre se enganchaba en algún negocio donde perdía la plata. Sí, pero tampoco es que lo hacía porque necesitaba guita. Digo, lo hacía porque tenía una necesidad. Y acá es lo mismo. Y de pronto el que le chupa más un huevo, de pronto hizo la guita y dice... Ya está. Igual es complicado porque hay que recordar que es un sistema en el cual durante tus primeros 10 años dormís 4 horas por día. Sí, claro. Trabajás 16 para arriba horas por día. Y eso te va a quemar. Es como que es súper razonable que incluso si tus capacidades creativas son explotadas por la necesidad de estar hacia el límite constantemente trabajando sin parar y siempre creciendo, te va a quemar un poco el alma, digamos. Y sí, hay gente que es adicta a trabajar, como Tezuka, adicto a trabajar y hacer que otros trabajen por poco dinero. Pero en general me parece más que razonable que alguien que pasó por eso eventualmente se queme y no quiera trabajar más. Que no sé si el caso de Otomo, porque su principio fue con unitario, fue con trabajo dentro de todo, chico, no sé qué tanto trabajaba. Me parece que siempre fue como una figura que fue enaltecida por la calidad de su obra. Que al mismo tiempo está bien, pues su obra es maravillosa y ustedes deberían leer Akira. Por ahí no tuvo de vuelta otra idea que valga la pena y dijo, che, hice Akira. Después de Akira, tengo que estar a este nivel y por ahí nunca encontró... O siempre pensó que eran ideas que iban a funcionar mejor en la animación que en el manga. También, ¿no? Y se volcó ahí. O como ilustraciones sigue haciendo. No, tipo, labura para revistas, y hace ilustraciones para publicidad, todo. No se pierde una. Y si ves a Akira, se nota que le gusta ilustrar. Hay momentos en los cuales, esto no es una historieta, estos son pósteres, es estás... Sí. Totalmente. Uh-huh. Sí, a full. Bueno, llegamos hasta acá, me parece, con la recorrida por esta legendaria obra de no cyberpunk y quizás ciencia ficción de a ratos, con la que se consagró Katsuhiro Otomo hace ya muchos años. Un manga emblemático, un manga polémico porque tiene muchas lecturas. Hay gente a la que le gusta más, gente a la que le gusta menos, gente que te considera un apóstata de mierda, un hereje de mierda por no venerar Akira en toda su dimensión, y otros que, bueno, que se la saben de memoria y la leen una vez por semana y la rezan y te pueden explicar absolutamente todos los detalles que quizás no están tan explícitos en la obra. Así que, bueno, es una obra de la que obviamente se escribió muchísimo, no hace falta seguir indagando más a fondo, pero sí, obviamente, ponerla en la mesa de los grandes clásicos de los 80 y sin edad, ¿no? De las dos cosas. Porque, como decíamos al principio, es una obra a la que su ochentosidad se le nota muy, muy, muy poco. Así que, bueno, si están buscando algún manga distinto para leer, un manga que tenga machaca, pero que tenga también otras cosas, que tenga otros climas, otros ritmos, otros momentos, otra forma de entender la aventura, bueno, está por salir la reedición argentina, y si no, hay ediciones españolas, yanquis, japonesas, brasileras, francesas, no sé, es un manga que se hizo en todo el mundo, fácil, 35 países. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro, por haber participado de esta demencia. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad. Bueno, ¿la pasaste bien? Sí. Sí. ¿Puedo meter un chivo ahora? Sí, obvio. ¿Dónde supuesto. Te puede seguir la gente? La gente puede ir a YouTube, Verdureando. Verdureando. Sí, hablamos de películas, tenemos un podcast de senseiya. Es medio tirar verdura. Bien. Es lo que hay. Bueno, lo siguen entonces a Lisandro en sus redes y se van a enterar de un montón de cosas porque, como habrán notado, es un pibe que la tiene muy, muy clara. Nosotros nos vamos a una canción y ya venimos con un segundo bloque detonador. 162 y recibimos a un nuevo panelista que se suma acá a la mesa. Bienvenido, Hernán Cachadurián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, bueno, un placer tenerte por acá. Gracias. ¿Hoy se lo va a escuchar a Cachas? Se lo escucha bien, me parece, ¿no? Bueno, tenemos una película que se estrenó hace poquito en los cines de Argentina y del resto del mundo. Una nueva producción del... Torneos en competencia. De Torneos en competencia. De la Unión Cívica Radical del Cine, que es DC Comics. Donde esta vez el foco está puesto en Black Adam. El personaje que a veces es más o menos heroico, pero generalmente es medio villano. Un personaje que originalmente era una especie de némesis del Capitán Marvel, de Shazam, que comparte incluso un origen muy parecido, bla, bla, y que después lo fueron reformulando para que sea un personaje un poco más complejo, un poco más ambiguo, un poco más interesante en los cómics. En el cine, la verdad que bastante poco interesante resultó esta versión interpretada por The Rock y dirigida por Jaume Colet Serra. No sé quién quiere empezar a tirar algunas ideas, conceptos o crítica sobre el largometraje. A ver, sí, obviamente. Es lo que quería decir. Es que la película, para mí, igual, más allá de todo, de que no es buena, porque que quede claro que no es buena. Tampoco es catastrófica. Se disfruta. Bueno. Yo la pasé bien. Yo me divertí en el cine. Salí conforme. Digo, a ver, sabiendo los defectos que tiene, digo, no es una maravilla, pero a ver, es una película de acción que... ¿Qué más le podés pedir? Es Black Adam rompiendo cosas. Convengamos que Black Adam es un personaje que tiene cero trasfondo. Es un personaje que tiene poco. Es un personaje que nunca tuvo una serie propia. No tiene personajes secundarios. Sí tiene personajes secundarios. La Black Marvel Family, que aparece en la película. No como Black Marvel Family, pero están todo el tiempo en cámara. Adriana y Amón. Ponele, y sí, en 52, ¿quién es el protagonista, Fede? ¿Vos leíste 52? Sí. ¿Quién es el protagonista? Black Adam. Bueno. Está bien. Y ahí hay un trasfondo enorme. Y después hay una miniserie de él y una miniserie de él contra toda la Justice Society y una miniserie de no sé qué. Y está bastante. Y todo lo que pasa en la película está relativamente sacado de ahí. Está basado en Black Rain, en la saga de Geoff Jones que se llama Black Rain. Exacto, sí, sí. Está basado en eso. Es una versión para tontos de Black Rain. Sí, sí, totalmente. Pero. Hay mucho de eso, incluso la aparición de la Justice Society. Que de hecho yo lo que pensé que iban a hacer era meter ese vínculo que había con Ted Adam, Naboo y Khufu por los personajes que habían yo también, que habían me comí la mague de que los iban a meter mucho más en la parte egipcia. En la parte egipcia, pero no, porque no existe la parte egipcia. O sea, acá lo que te dicen es que Black Adam estuvo... En Kandak, siempre en Kandak. En Kandak y estuvo encerrado 5.000 años, no sé cuánto, y aparece ahora por primera vez, por segunda en realidad, pero bueno, pero vuelve ahora, digamos. Entonces todo eso no existe, o sea, no es eterno, no es inmortal, No es el mismo personaje que viene desde entonces. Pero dentro de todo, digo, para mí está bien, digo, no sé si se podía hacer mucho mejor tampoco. Digo, o sea, me parece. No, y de verdad. De verdad, realmente no sé si se podía contar una historia mejor con Black Adam. ¿Cachas? ¿Qué opinas? Sí, yo opino igual, como una mezcla entre ustedes dos, ¿no? Por un lado, la película no es buena, o sea, no aporta nada. Es una película... Bueno, en realidad ninguna de las películas de DC aporta mucho, porque cuando DC hace una película, digamos, sigue los preceptos de Marvel, y de repente van siempre como 5 pasos atrás. Entonces... De golpe, es como que cuando vos viste, no sé, la primera de Superman, recontra atrasada porque había 5 o 6 películas de Marvel antes. Como decís, bueno, le doy la derecha porque es Superman, es un reinicio. Después viste Batman vs. Superman y se fueron como al otro extremo como para diferenciarse de lo que hacía Marvel haciendo todo oscuro y grim and gritty, ¿no? Era. Uh-huh. Y le diste un par de oportunidades más y con la Justice League y la de Aquaman, digamos, no mejoraron la cosa, siguieron más o menos la misma tendencia. Aquaman está buena. Y ahora con esta Black Adam, yo creo que es como una película que le hicieron porque estaba Dwayne Johnson para facturar y que durante la marcha le fueron metiendo cosas y cosas y cosas en edición, como la escena post créditos, esto y esto y lo otro, como para que la gente vaya a verla, pero que no le tenían nada de fe. Yo creo que hasta ahora lleva más o menos 160 millones de dólares de recaudación. Es muy poco. En dos semanas. No, en una semana. Y no, es mucho. Por digamos, está por bien. Por lo que costó, no es mucho. No, pero en dos costó semanas. Costó el doble que la de Shazam y tuvo claro. menos espectadores. Sí, pero también tenemos un cine en post-pandemia. La sí. de Shazam cuando inauguró estaba en todos lados. Y ahora también tenés que tener en cuenta que hay mucha gente que no va al cine porque espera tres semanas a que la estrenen en HBO Max. Sí. Dice, como por ejemplo la película está Argentina 1985, que es una de las más vistas del país, digamos, sí. en este momento. Mucha gente dice, ya estrenó en Amazon y no voy. Y los cines, las cadenas no las querían estrenar porque decían, ¿cómo? ¿Tres semanas y Amazon? Sí, no la estreno. Y entonces todos los cines independientes y la cadena Atlas se llenan de gente para ver esta película porque no importa que, digamos, que vaya a estar en Amazon. Quieren ir a verla, las cadenas grandes no lo tienen. Y lo de, ¿cómo es? Yo hasta hace, no sé, 8 meses, ponele, no iba al cine. Hasta Doctor Strange no había ido al cine. Al año pasado, que fue en noviembre del año pasado. No, perdón. Doctor Strange fue este año. No, me confundo. Los Eternals. En noviembre Eternals del año fue pasado. En noviembre del año pasado. Esa fue la primera película que vi después de la post-pandemia, digamos. O en medio de la pandemia. Todavía había mucho quilombo con eso. Entonces, yo creo que para lo que es el cine ahora, en la actualidad, en lo referente a espectadores... En números está bien. Sí, está bien. Sí. O sea, y lo presentan como un gran éxito y nadie se lo discute eso. Y de hecho tiene como dos rankings, ¿viste? La película está... En, no sé, en esos sitios de tipo Rotten Tomatoes, los críticos le dan 55% y como para que no se note tanto que es muy hace mucho favoritismo en esos sitios, le dan la derecha al público y dice, ¿cuánto dice el público? 90%. Y es una barbaridad. Pero bueno, Dwayne Johnson tiene una legión de fanáticos, claro, que van a ver cualquier cosa. Y te das cuenta cuando las películas de Rápido y Furioso están con él, levantan. Y cuando están sin él... bajan. También tiene que ver la pandemia, ¿no? Pero es que es el único superhéroe de la vida real, Dwayne Johnson. ¿Cómo? En este momento, sí. Claro. Obviamente, digo, el hombre que pudo unir dos pedazos de tierra en una película. Pero es así. Es la falla San Andrea, ¿no? Claro, sí. Es un genio. Yo lo banco mucho. A The Rock, veo todas sus películas. Soy fan absoluto. Yo nunca había visto ninguna película. Cerrás los ojos hasta que aparece y los abrís. Que es un actor que te revive franquicias. Es decir, hace 10 años, 15 años... El tipo estaba en la nada, ni lo llamaban. Había hecho El Rey Escorpión, ¿te acordás? Sí. Y había sido un fracaso y nadie más lo llamó. Hacía películas de clase B, más o menos. Y un día lo llamaron para hacer la secuela de Viaje al Centro de la Tierra y recaudó más que la primera. Después lo llamaron para hacer la segunda de G.I. Joe, recaudó más que la primera. Después lo llamaron para hacer las de Rápido y Furioso, que estaba muerta la franquicia. Claro, y explotó mal. Y a partir de ahí el tipo fue ya empezó a inaugurar franquicias. Hizo esa, la única... que es medio que no le fue bien, fue la de Hércules, que hizo en 2014, sí. Durante el Mundial salió esa película. Y basada en un cómic estaba esa película. Pasa que es muy mala esa película. Sí, es muy medio garreta. Con Jumanji la pegó, me parece, ¿no? Claro, bueno. Jumanji es otra que otra franquicia que vino la reinauguró. Claro, la reboteó y ya va para hacer la tercera, creo. Creo que sin haber visto esta película, y no pienso hacerlo, porque todo lo que me dicen me hace pensar que no va a estar buena, creo que el problema del sitio DC, Warner en realidad, es... hacen películas donde abarcan demasiado en poco tiempo. O sea, me parece que la Justice Society no se merece este tipo de películas. No. A ver, yo creo que... O tenés un camino muy arriesgado que es, haces la película de Dr. Fate, la de Hour, o te haces la película solamente de ellos. Metértelos como, de repente, secundarios de Black Adam. Es que está bueno, para mí te genera un montón de preguntas y a mí me dan ganas de ahora ver una película de esta Justice Society. Para mí la película se la roba Ciclón. Es así, mi personaje favorito de la película es Ciclón. Ciclón es divina, la chica que hace de Ciclón es divina. El mejor tiene personaje muy buenos, que tiene la película. Tiene buenos diálogos. Y buena química. Y lamentablemente no define nada en el argumento, o sea. No. Es un personaje que a nivel del argumento podría no estar y sería exactamente pero lo mismo. Es un personaje. Digo, visualmente funciona muy bien el personaje. Yo quiero una película, después de esto, quiero una película de la... De la Justice Society, sin lugar a dudas. Vos que viste la película, ¿te da la sensación de que Black Adam 2 se convierta en JSA de movie, por ejemplo? No, ni en Black Adam 2 tiene que ser una machaca contra Shazam. O contra Superman. O contra Superman. Lo que anuncia, sí. No, ni en pedo. Ni en pedo. La JSA se termina acá. Yo no creo que se termine acá. Pero, lo que pasa es que... El vínculo con Black Adam, digo, ¿eh? Bueno. Me parece que van a hacer otra película. De hecho, lo que tienen que hacer es una película del Dr. Fate. Totalmente. Obviamente. Vamos a hablar con spoilers, no hay problema. Yo creo que el gran problema que tiene esta película es que es una película 90% de machaca. ¿Sí? El argumento es 90% titanes, sí, en el ring. Muchachos, claro, que se cagan a trompadas y rompen cosas. O sea, hay muy poco margen para todo lo demás. Con lo positivo y lo negativo. Lo positivo es que tiene pocos chistes y no se sienten fuera de tono ni desubicados. Y que no tiene historia romántica, no tiene trama romántica. No hay dos personajes que se encajen un beso nunca en toda la película. Nadie se... En toda de la hecho, película. Uno está esperando todo el tiempo la trama romántica entre Black Adam y la y Adriana, y no sucede. Nada. Entre Atom, nada. O entre Atom Smasher y Ciclón. Nunca. No sucede hay, nunca hay la trama romántica. Más. Hay innuendo, pero no hay trama romántica. No, no, es verdad. No hay trama romántica. Eso me parece genial. Pero ¿por qué no hay trama romántica? Porque es Titanes en el ring en esteroides, boludo. Esto es pura machaca. Y le deja muy poco espacio a todo lo demás, como por ejemplo desarrollo de personajes, profundidad un poquito del argumento. O sea. Pensemos esto. Yo dos cosas quiero decir. Primero, estos hijos de puta lograron que aparezca la Justice Society en una película, la Justice fucking Society, lo más grande del mundo, y que nosotros estemos criticando el guión, las actuaciones, el CGI medio pedorro de cuando aparece Sabak y camina como trastabillando porque está mal hecho. O sea, ¿te das cuenta? Nosotros, o sea, como fans de la Society, tendríamos que estar aullando. Gracias. Como barra bravas, boludo, enchastrando pantalones con fluidos Society corporales. Es casi de lo mejor que tiene la película. Y sin embargo, está desdibujado porque no está aprovechada, porque está puesta en un contexto donde lo único que importa es las piñas que se pegan y los rayos que se tiran, y falta todo lo demás. Eso por un lado. Por el otro, hay una sola frase en toda la película que te motiva algún tipo de reflexión por afuera del quilombo, que es cuando Adriana se le planta a Hawkman y le dice, loco, ¿con qué criterio deciden ustedes los superhéroes yanquis cuándo corresponde intervenir en los conflictos del tercer mundo y cuándo no? Porque acá, viste, nos pasó de todo y ustedes miraban para otro lado. Y hoy les pinta venir. ¿Qué onda? Bueno, eso que es potencialmente muy interesante, y puede ser el reargumento en base a eso, dura una frase. Sí, sí. Igual eso es genial, ¿eh? Porque te dicen, la JTC es la CIA. Sí, o sea, totalmente. La JTC es la CIA. La JTC es una fuerza de intervención. Ustedes vienen a intervenir y se quieren llevar a nuestro protector y meterlo en cana porque no responde alguien, a sus exactamente, estándares. Exactamente, porque ustedes dicen que este chabón es villano. Pero ¿por qué no nos preguntan a nosotros si es villano? Pero, bueno, igual, eso que es potencialmente igual muy interesante, dura una frase, boludo. Y al toque vuelve la machaca. La machaca. Y no paran de cagarse a trompadas. Uh-huh. Pero vos decís, ¿qué es esto? Bueno, y lo otro que está bueno también, en la misma línea, es el final. Cuando The Rock rompe el trono, sí, y no queda como... Como el monarca. Como monarca de Kandak, que es a lo que apunta, que es lo que pasó en los cómics, que de hecho se transforma en una especie de Doctor Doom... De, copado. De, un poco más copado. Un poco más copado de Kandak, sí, de DC iba a decir. Pero digo, pero ese es el rol en el que lo ponen a cosas. Acá no, acá dice, bueno, está bien, ¿ustedes quieren que yo sea su protector? Está bien, pero no voy a ser su gobernante. No estoy capacitado, me chupo un huevo. Digo. Y eso me pareció un giro piola, una vuelta de tuerca piola. Y que tiene que ver también con hacer un poco más copado a Black Adam también, porque si queda como Ruger, como despota, claro. No da. Ya no le da la razón a la Society. Claro, claro. Claro. Me parece que eso el está tipo bueno. Venía a imponer la mano dura, bueno, no. Eso me gustó. Creo que en la parte de romance no hay nada, y ahora estoy haciendo memoria, en las películas de Johnson no hay romances. Creo que en casi ninguna. No se da besos con la contrapartida, nada. De hecho, en San Andreas está separado de la mujer, ¿te acordás? Sí. Es que tiene esa cosa, onda no es como Schwarzenegger. De padre viudo copado. Claro. Ese es el papel. No, y además de macho recio, que no puede estar pensando en si se tranza o no la mina, tiene que estar pensando en si salva o no al mundo, boludo. No. Sí, pero tiene esa cosa también. Incluso en las Rápidos y Furiosos también. Es como que tiene una familia, pero está fuera de toda la trama y no, nunca lo va a... Pero a veces tiene como un pseudo hijo, ¿viste? Sí. Es como esa cosa de padre, es de padre viudo copado. Sí. Bueno, acá yo, por enfermo que leyó muchos cómics, estuve todo el tiempo esperando la escena en la que Black Adam empodera a la Black Family, a Adriana y a Amon, y forma la Black Family. Guardalo. Nunca pasó. Para la 2, boludo. Capaz queda en la 2. También estuve todo el tiempo esperando el momento en el que apareciera Billy Batson. El Capitán Marvel. Yo no lo sabía porque no miro trailer, claro, ni leo la previa. Bueno. Pero para mí eso iba a pasar. Y otra cosa que estaba esperando que pasara y no pasa es cuando Atom Smasher le dice a Hawkman, chupame la pija, me quedo con Black Adam, que tiene mucha más chapa que vos, sí, váyanse ustedes, yo me pongo la camiseta de Kandak. No, tampoco pasó. Yo estaba todo el tiempo esperando que pasara eso. Digo, no es ingenua la elección de Atom Smasher para una formación de 4 miembros de la Society, ¿entendés? Sí. Es el más importante de los de la Society que se queda con Black Adam en Kandak, en los cómics. Entonces yo estaba esperando que pasara eso. Claro. Bueno, no, lo que pasa no, es que no, capaz acá, que lo hacen... Acá es muy previa, para... a ese nivel a mí me parece que es muy previa de una futura película de la JCA esto también, y entonces no tenía sentido sacarte de encima a Atom Smasher, es más presentación del personaje que otra cosa. Eligen igual personajes, que es lo que dije al principio, ¿no? Lo del pasado vinculado del Dr. Fate con Egipto, y Hawkman, claro, con Egipto. Digo, eligen todos personajes muy vinculados con Black Adam, pero los usan de otra manera. Uh-huh. Eligen no utilizar todas estas conexiones. Sugieren, pero eligen no utilizar ninguna de todas estas conexiones que hay de cosas. A mí me gustó la aparición de la Society. Me dan ganas de una película de la Society que te cuente la previa. Digo, es similar a lo que hicieron con la película Wonder Woman. Necesitamos una precuela de la Society, porque además este es un grupo que se nota que entre ellos Hawkman, se conocen hace mucho. Que se conocen hace mucho y que Hawkman arma medio a las apuradas, pero que hay otra Society que operó en algún momento. Tienen una base, aparte. Tienen una base. Digo, ¿cómo es el vínculo con Waller? ¿Por qué Amanda Waller llama a la Society? Eso es lo que yo no entendí de la película. ¿Cómo pasó Amanda Waller de coordinar misiones suicidas con villanos de la C y la B a manipular a superhéroes hiperpoderosos como Dr. Fate o Superman, boludo? ¿Cuándo la ascendieron a Amanda Waller? ¿Y por qué la ascendieron? Si en las misiones del Squad siempre se le va todo de las manos y terminan siendo desastres las misiones del Squad donde nada sale como ella planea. Algo de ese cambio parece que está en la serie de Peacemaker. Es lo que te iba a preguntar. Ah, pero no pasa nada. No está, por ahí está la serie de Peacemaker que yo no vi. No, en la serie de Peacemaker aparece, sé que aparece tres Amanda veces, con suerte. Sí. La que aparece todo el tiempo es la hija, sí, que es un tiro al aire. Sí. Pero no, Amanda Waller, incluso en la serie de Peacemaker también se le va todo al carajo otra vez, por tercera vez. Entonces, pero está que, como en un rol más importante, sí, que, pero el tiene, que tiene. No. Tiene control de la liga, por ejemplo, porque en algún momento hay mucho quilombo y necesitan a la liga y la liga aparece. Y la liga aparece y la llama Waller. Por eso digo, ahí está eso. Digo, ¿te acuerdas que Waller tiene contacto con Bruce Wayne? Exacto, también sabe quién es Batman. Me parece que en el Escuadrón Suicida. Claro, a mí me sorprendió. Yo venía de ver las dos películas del Squad, donde Amanda maneja villanos del ascenso, sí, y acá maneja a Dr. Fate y a Superman, boludo. Sí. Pero Te llama, claro, ¿ves? Te llama Superman para que vaya a Nandak. Me permito decir que el final de Peacemaker es más un chiste que... Sí, obvio. Porque el hecho de que justamente Peacemaker se carga... A todo el mundo. Por el spoiler, la invasión alienígena de estos bichos, que la Liga de Justicia caiga sobre el final y que Peacemaker le diga... Son los chorros, una claro. Pija. El quilombo estaba hace media hora y vienen ahora... Me parece que es más un chiste con el statu quo. Sí, sí. Pero la llama Amanda Waller. Está bien, pero teniendo en cuenta incluso ahora que nombraron a... ¿Cómo es que se llama? A James Gunn como uno de los popes del universo cinematográfico de DC. DC Studios. Me parece que tiene lógica que Amanda Waller pase a ser una pieza clave. Nick Fury. Y, exacto. Es la Nick Fury del DCU y me parece que va a ser una pieza clave en este nuevo armado que se está planteando. Pero hay que trabajarla más. Se apuraron mucho para mí. Pasan de una película a otra a los villanos del ascenso tipo de Whistle a Superman y Dr. Fate. Pará un poco, boludo. Es un salto medio bestial. O sea, en la segunda película del Squad tiene unos villanos lamentables, un fondo del tacho impresentable, y acá tiene a Superman y el Dr. Fate haciendo lo que ella dice. Sí, sí. Suena raro. Sos muy grosa. Por eso te digo que la JCA necesita una precuela. Una precuela. O sea, yo entiendo que acá hay un bache... Sí, en el medio, que pasa algún día te llena. Tiene que ver un poco también con esto de que dicen que esta es como la primer película en realidad del nuevo universo cinematográfico de DC. Digo, sí, te lo están vendiendo así, dicen, esta es la primera. Es como el reinicio empieza acá. Yo creo que hay que ver qué posición. Es como hace DC, que cada dos años te reinicia todo. Claro, y entonces lo hacen igual en la... Y ahí hay que ver qué rol le dan a Amanda y qué pito toca y cómo carajo te explican un montón de cosas que claramente están medio en bola. ¿No? Yo coincido con vos en que la aparición de la Society funciona dentro de esta película. Porque si somos buenos, si la ves con ojos de buena onda, el conflicto principal de la película es el clivaje entre el superhéroe tradicional que quiere hacer todo siguiendo el reglamento, sin matar a nadie, que es Hawkman, sí, y Black Adam, que es un tipo que tiene sacado. Un sacado que va a usar el poder para lo que se le cante la chota y que el que se le pone adelante es boleta, y que el tipo se atribuye la decisión de quiénes son los malos y quiénes son los buenos, digamos, ¿no? Uh-huh. Ese conflicto entre el héroe tradicional y un héroe más oscuro, más héroe, entre comillas, ¿no? Un antihéroe más oscuro, más jodido, más ambiguo, me parece que es lo que sostiene la película. Sí, claro. Si somos buenos, si somos malos, es lo que les provee infinitas excusas para mostrar machaca, que es lo que, a dónde va la película. Es a dónde va la película. Pero claro, también acuérdense que eso también es como la piedra fundamental de Kingdom Come, ¿no? De la historieta del cómic de, ¿cómo es? De Mark Waid y Alex Ross. Claro, de hace 25 años, que sí, también era la dicotomía en el futuro. Sí. ¿Qué pasa? Los héroes se diferencian, los héroes nuevos de los viejos, porque los nuevos te liquidan medio país. Y les chupa un huevo cumplir el reglamento de que no hay que matar a nadie. Y Superman se retira precisamente por esto, ¿no? Porque los héroes nuevos no tienen ningún tipo de moral ni nada, y no respetan la vida ajena, y entonces prefiere retirarse a plantar maíz. Sí. Entonces, capaz que también están. No creo, ¿no? Es demasiado. Me parece que estoy analizando mucho Black Adam en ese aspecto. Pero sí, puede ser que eso también sea como el punto de arranque de la película, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Quiere ser polémica? ¿Quiere crear polémica? ¿Los héroes tienen que matar o no tienen que matar? ¿Cómo es? El Batman de Ben Affleck liquida. O sea, sí. Pero Superman no. Entonces, es que tiene como esa cosa revolucionaria, ¿no? Sí. De que Black Adam es un héroe revolucionario. Viene a sacar a Kandak del yugo de Inner Gang, y la revolución mata. Digo, no jodamos a los enemigos ni justicia. En toda revolución hay desbordes. Totalmente. Toda revolución, o sea, digo, entonces no está mal. Y los otros es la justicia, que por eso digo que acá la JTCA cumple el rol de la CIA. Pasa que la CIA tortura y mata igual que los otros, pasa que se hacen los pelotudos. Le faltó cosechar tulipanes. Te venden que no. Te venden que no. Acá son héroes posta, pero es como el planteo que les hacen, es que le dicen: che, maestro, pero ¿por qué no viniste hace 6 meses? Cuando nos invadió Intergang y se quedó con todo. Intergang y se quedó con todo. Intergang también nos mata, nos oprime, digo. Totalmente. Pero Black Adam te preocupa. Digo, entonces me parece que hay una crítica ahí, y que la película trata de girar en torno a eso. Todo eso se pierde en las infinitas trompadas, y que el 80% de la película es eso. Y bueno, y quizá ese es el principal defecto que tiene la película. También un defecto es que vos nunca, en ningún momento, te hacen ni el más mínimo amague de que el poder de Intergang es rival del poder de Black Adam. O sea, no hay forma. Desde el primer momento en que aparece Black Adam, vos decís: a todos estos soldaditos de mierda, Black Adam los usa para barrer el piso, boludo. No hay un soldado, no hay un arma, no hay nada de lo que le puedan tirar a estos chabones. El Eternium lo daña. Que le haga algo a Black Adam. Es que se les caga de risa. Es que la primera amenaza más o menos potable es Sabak, que aparece en la última media hora. Pero todo el resto, vos decís: estos boludos, Black Adam le da un pesto. Con la JTCA hay como un empate, digamos. Pero son cuatro contra uno. Sí, bueno. Pero con los soldaditos esos de mierda, con sus helicóptercitos, sus navecitas de mierda, pues sí, esto, boludo, Black Adam se los come como un bizcochito Don Satur. Sí, pero está esto no es una amenaza. Es una amenaza para Amon y para Adriana, que también les pasa lo mismo que a Kaneda y a Kei en Akira, ¿no? Sobreviven a cosas imposibles en una ciudad que está todo el tiempo en guerra, donde les tiran misilazos, cosas, explotan cosas, y los pibes, viste, ahí corriendo por los callejoncitos, zafando de peligros imposibles. A ver, no, pero por eso, es el Inner Gang es el disparador, y al final chupa un huevo, porque al final Coso queda como el más poronga, y te olvidaste ya de Inner Gang, ni te lo mencionan. Es que a Inner Gang le gana la propia gente de la calle ya en un punto. Claro, ¿entendés? Por eso. Eso es los zombies, boludo. Qué choto cuando empiezan a resurgir los zombies. Bueno. No. Pero eso es del director. El director es un director de películas de terror. Ay, Dios mío. Que ahora se reformuló en director de acción, ¿no? Qué lo agarró. ¿Cómo es el director es medio berreta. El director es medio berreta. El director es el que hizo la segunda de las nuevas Jurassic Park. Que yo ahí terminé. Vi esa película y dije: no voy a ver la tercera. Y es horrible. Claro. De las de Chris Pratt. Claro, sí, exacto. Vi la segunda. La mansión de los dinosaurios. Claro, la mansión que subastan dinosaurios. ¿Cómo van a subastar dinosaurios en una mansión en San Francisco? Creo que estaba. Sí, están todos en pedo, no, mal. No, es el horror esa. No hay lógica en esto. Ahí dije: acá corto. Bueno, había lógica desde el principio, pero dentro de todo le van llevando. Y acá dije: acá corto, basta, se termina acá. Bueno, y como siempre, como para ir cerrando, les pregunto a ustedes que están más saltando, ¿qué se viene? Yo creo que lo próximo es Wakanda Forever, ¿no? Sí, la claro, segunda ya. Black Panther. Ahora. Sí. Ya en noviembre, sí, 11 de noviembre. Sí, ya. 11 de noviembre en Estados Unidos, creo que el 10 acá, me parece. Sí, una cosa así. Ah, bueno, sí. Bueno, ya hicieron la función de prensa, dicen que aparece aparecen otros personajes de otras franquicias de Marvel. No sé si... Mucho. ¿Lo adelanto o no lo adelanto? No, lo único que vi es que está Namor. Sí, que parece, digamos... como azteca, salido un azteca. De, un comentario que leí en la página está buenísimo. Parece salido de Extravaganza de Flavio Mendoza. Es una genialidad. Yo no sé qué orden, qué corno les pasa por la cabeza que tratan de cambiarle todo el tiempo las etnias a los personajes. Si Marvel es rica en etnias desde el inicio, tenés un cazavampiros negro, un rey y superhéroe negro... ¿Qué corno le tenés que cambiar a Namor, que es de la Atlántida, que tenía rasgos asiáticos, ponerle una cosa así, a hacerlo mexicano? ¿Cuál es la lógica de que un atlante que está en la otra punta de África, porque encima está en lo que sería cerca del Océano Índico, Wakanda, cómo llega desde ahí? Bueno, no entiendo nada. La verdad es que me lo van a tener que explicar. Hay mitos de la Atlántida que lo relacionan con las culturas precolombinas. En teoría, esta Atlántida es medio... Está basado en esas teorías. Digo, las otras teorías son la del Atlantis griega, digamos, claro, que era una parte de Grecia, no sé qué. Pero hay teorías también que dicen que era parte de la cultura precolombina. Claro. Y que de hecho, si toman mirás todo el Atlantis de los trailers, parece más cultura azteca que... Claro. No es que es de eso, es que es cultura griega, pero hay un mexicano que es el líder. Es como, es todo medio... No, son todos medio así. Pero no entiendo qué necesidad de hacer todas esas cosas. O sea, lo voy a ver, lo voy a aceptar. Igual Black Panther creo que es de las películas que menos me gustó. Sí. Ahí dejé de ver todas las películas de Marvel en el cine. No fui a ver Ant-Man 2. Está bueno. Sí, pero no fui a ver, ya me pudrió. Ya está el tráiler de Quantumanía también. Quantumanía, eso me gusta también. Pero vamos a ver ahora qué onda esta película. No le tengo mucha fe a Wakanda Forever. De hecho, muchas personas dijeron que, digamos, el hermano de Chadwick Boseman dijo, no entiendo por qué no lo reemplazaron con otro actor. No se toma mal esto. No se toma mal que lo reemplazan. O sea, hubo series en las que se murió el protagonista por una enfermedad terminal y pusieron Spartacus. Sí, pero es que yo creo que fue muy heavy y a Disney le sirvió también usarlo como ícono a Boseman. Claro. Y nada, y entonces matar al personaje es... También es un gesto de valentía. Es un gesto de valentía de decir, bueno, Black Panther murió con el actor que lo interpretaba. Estamos reemplazando a todos los que a todos los que no se murieron, pero están viejos. ¿Por qué no vamos a reemplazar a uno que... A Thunderbolt Ross lo reemplazan. No llegó a envejecer. Al general Thunderbolt Ross lo reemplazaron con Harrison Ford. O sea, a partir de ahora, como se murió Hart, ahora va a ser Harrison Ford. Ay, qué armadura. Harrison Ford tiene 80 años. Tiene 80 años. Sí, Harrison Ford encima tiene más peligro de muerte que el anterior, porque se manda en aviones y choca siempre. Vive chocando los aviones. Entonces, ¿y qué más? Y creo que con eso cerramos el año. Creo ¿no? que sí. Sí, porque ya todas las películas de DC que quedaban, que eran Shazam, Aquaman y Flash, las pasaron para el año que viene. Tenemos hasta junio del año que viene. Eso era lo último que te iba a preguntar. En la película de Shazam que se viene, ¿se supone que va a aparecer Black Adam o va para otro lado? Aparecen tres deidades griegas, pero tenemos el punto en común que es el hechicero, ¿viste? Que estaba entre los que convierte, digamos, con otros dioses y todo, pero estaba el hechicero. Shazam 2 estaba hecha de antes. Esto está como el enfrentamiento de Shazam y Black Adam está pautado como para una tercera película de Shazam. O una segunda de Black Adam. Muy bien. Que seguramente va a ser como ese corto animado en la que está Superman y Shazam contra Black Adam, que era de esos showcase que venían en las películas animadas. Así que calculo que harán eso, pero todavía está Man of Steel 2 para el 2023 se empezaría a filmar el año que viene. Todavía no hay director, no hay guionista, pero seguro que aparece Zack Snyder. O sea, tengo este guión desde el 2015, lo quiero hacer. Hay que ver si repatrian otra vez a Zack Snyder. Yo creo que van a tratar de darle a la hinchada lo que quiere, ¿no? Que vuelva a aparecer Zack Snyder, que vuelvan a aparecer todos los de... ¿cómo es? Ben Affleck aparece ahora en Aquaman. Sí, ahora, sí, ahora, ya, ¿eh? Ya, el año que viene. ¿Cuándo cinco años que se estrenó, 6 años. ¿Cuánto hace que se estrenó la primera de Aquaman? ¿Fines de 2018? 2018. En diciembre de 2018. Pero en el medio hubo una pandemia. Claro. Hubo como 2 años que no se filmó casi. Sí, un año y medio, 2 años que no se filmó. Un año y medio que se frenó todo. las películas de Marvel no se frenaron, boludo, siguieron saliendo un montón. No, bueno, las películas de Marvel sacaron solamente la de... El año pasado sacaron Black Widow, pero durante Black todo Widow, el... Black Widow, Eternal, Shang-Chi, un montón sacaron el año pasado. Sí, pero sacaron todas juntas porque las tenían filmadas bueno, en el 2000... Pero la gente no las apoyó. No importa, yo no te digo si las apoyó, no. Yo digo que Marvel no paró de sacar películas. Y en 2020 no salió nada porque las tenían guardadas, decían el mes que viene y nunca pudieron sacar. En 2020 por eso, salieron tres el año pasado, pero tendrían que haber salido... Ya tendríamos que estar por Guardianes de la Galaxia 3 estrenada y no la tenemos. Uh-huh. Bueno, nada más entonces por ahora. No podemos recomendar la película de Black Adam, pero quien quiere ir a ver una película de Rock cagándose a trompadas contra superhéroes puede hacerlo. ¿Quién quiere ver a la Justice Society? Ya, sos muy fan de Hawkman y el Dr. Fate y decís, por fin, Hawkman y el Dr. Fate en el cine. O sea, bueno, anda que te va en una de esas, te emocionas. Es como ver una de Batman en el cable ahora, la de Batman viejas. Y tenemos re pocos spoilers, boludo. Muy generosos. así que bueno, vamos a una canción y ya venimos con el bloque de las recomendaciones. Bloque de este podcast número 162, y como ustedes ya saben, este es el momento de las recomendaciones, cuando hablamos de algunos cómics que leímos últimamente que nos gustaron, como para que incentivarlos también a ustedes a que los lean si les parece más o menos atractivo el tema. No sé quién quiere empezar, Fede. Lo mismo. Dale. ¿Empiezo Fede? Yo. Dale. Bueno, leí El Reino de este Mundo de Rodrigo Terranova, editado por Manten al Mensajero. Me gustó mucho. La tengo pendiente. Es una historieta del 2018 que hizo para un concurso español. Creo que le agregó un capítulo para esta edición. Y la verdad que lo re disfruté. Se hace corto, ¿no? Digo, si bien cierra y todo, digo, me hubiera gustado que tuviera por ahí un capítulo más o dos capítulos más. Ah, pero vos sos insaciable. Obvio, claro, sí, sí. Es que me enganché mucho con la historia, con la dinámica. Y me pasó algo muy raro, que es que arrancó y dije, uy, esto no es para mí. Porque arranca con todo un tema de que un tipo que es poeta y no sé qué, y todo, y narran como una poesía. Y a mí la poesía me la seca mal, boludo. O sea, no me gusta un carajo. Pero digamos que pasando eso, después remonta y me gustó mucho. Tiene una forma muy, muy interesante de manejar los flashbacks, que me gusta mucho, y es increíble lo bien que retrata la vida y lo que le pasa al protagonista, a este Diego, contando solamente, digo, tres momentos. Después tiene dos como intermedios, que son dos momentos del pasado, del personaje, que son muy cortitos, de unas pocas páginas, pero los tres capítulos personajes son tres situaciones. Pero la gracia justamente está en eso, en que en estas situaciones algún personaje recuerda una situación del pasado y con eso te van presentando al otro personaje, que es el viejo este, que es como el mentor del protagonista, que está muerto, que murió, y es un personaje muy, muy, muy, muy importante, y lo ves por medio de unos flashbacks. La verdad que me encantó, me sorprendió muy, muy, muy gratamente. Un lujo que esté de vuelta Rodrigo Terranova después de mucho tiempo sin hacer historieta. Sí, ¿no? Claro, sí, sí, sí, la verdad que sí. Además, eso, bueno, el dibujo es espectacular. Uh-huh. Cualquiera que conoce ya la obra de Rodrigo, así que una muy buena movida de Maten al Mensajero. Eso salió hace poquito, sí, tengo entendido, es relativamente nuevo. A mitad de este año. Por eso. No, sí, para la... Para la Fed, ¿no? Para la Fed salió. Sí, sí. Sí, sí, para sí. La Fed. Sí, sí. Así que me gustó mucho. Y después, lo otro que leí es el número uno del nuevo cómic de Star Trek que acaba de salir, que ese es fresquito, fresquito. Salió el 26 de octubre. O sea, ¿quién lo publica? ¿IDW? Hace nada. IDW, sí, exactamente. Es un cómic que está hecho ahora el equipo creativo. No me van a salir los autores. Son los mismos que hicieron... El cómic anterior, que fue de IDW, que fue un hitazo, que fue el que terminaba el viaje de 5 años de la tripulación de Kirk, que hicieron como dos temporadas haciendo eso, ¿no? O sea, continuando el viaje del Enterprise original. Eso pegó mucho, los tipos terminaron esa serie y ahora están haciendo una serie nueva que trae de vuelta a Sisko. A Benjamin Sisko, exacto, lo trae de vuelta de los profetas porque hay alguien que está matando dioses y esa es la gracia. La gracia es, hay algo, todavía no se sabe, recién va el primer número, acaba de salir, que está matando a entidades cósmicas hiperpoderosas. Entonces los profetas, que son una entidad cósmica hiperpoderosa, lo mandan a Sisko de vuelta a la Federación, digamos, lo traen del mundo de Coso. Y me callo y espero, porque es un quilombo. ¿Sigo? Bueno, sigo. Está bien, está como loco. Así que, bueno, nada, lo traen de vuelta al mundo este, a Benjamin Sisko, y se arma una tripulación con una nave recauchutada. Y lo más divertido que tiene la serie es que agarran a personajes de todas las series. O sea, el jefe de ingenieros es Scotty, que... lo habían recuperado de TNG, viste, que sí. Queda en Relics, queda ahí atrapado en el coso. Data es el primer oficial, que se lo pone Picard de primer oficial para esta misión. O sea, y la historia es tan... la nave la maneja Tom Paris de Voyager. Habían hecho algo así antes. Habían hecho una cosa sí, así. En las novelas de Peter David. No, pero aparte había una serie que habían mezclado una tripulación. Hace claro, unos 10 hace años, mucho... Bueno, entonces está muy buena esta idea. Los guionistas son muy buenos porque la verdad que el cómic este anterior que hicieron les fue muy bien. Y el dibujante es el gallego Ramón Rosanas, que es muy bueno, es el que dibujó algunos números de la serie de Jane Foster de Valkyria. Sí, Ramón Rosanas. Y es un muy buen dibujante. O sea que la verdad que promete. Es un título, además es como ahora el título insignia, ¿no? Porque se llama solamente Star Trek. Bien. Es como la revista insignia de la línea de IDW, así que vale la pena y la recomiendo. Vamos con Cachas, ¿qué tenés para recomendar? Bueno, yo tengo una que me dijiste vos, que es García. Un cómic español que es, digamos, Ahora hicieron una serie para HBO que estaban dos capítulos estrenados y que tiene que, digamos, transcurre en el año 2001, no, perdón, en el 2010 más o menos, en una España que es como post, digamos, no post franquista, pero que está al borde de caer en un nuevo franquismo, ¿no? Algo parecido a la. Como algo del momento. Y resulta que hay una periodista que le van tirando data de que vaya a tal lugar, tal lugar, tal lugar, y llega al Valle de los Caídos, que es una tumba colosal que construyeron en las afueras de Madrid durante el franquismo, ¿no? Y ahí encuentra a un personaje que ella, digamos, los españoles lo leían en un cómic. Obviamente todo esto dentro de la ficción, ¿no? Que se llamaba García, que era como un superhombre, que tenía fuerza, qué sé yo, qué sé cuánto. Y está el tipo ahí en hibernación. Entonces... justo aparecen unos locos con ametralladoras, como siempre, no sabemos de dónde la estaban siguiendo, para encontrar a este García, y se arma flor de tole tole, y sale, se activa la cámara de criogenia de García, y sale intacto García, y empieza a repartir, y se lleva a la chica, y empiezan a recorrer este... Este García es, sin decirlo, Roberto Alcázar, el protagonista de un cómic muy facho de los años 40 y 50 que se llamaba Roberto Alcázar y Pedrín, que era una especie de superhéroe español sin poderes que se cagaba trompadas con comunistas, ateos... todo lo que desafía la lógica franquista. Exactamente. Y es una novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos. Sí, ¿no? Exactamente, exacto. Así que está en blanco y negro la versión que leí yo, creo que están todas en blanco y negro, y es muy divertida, ya es llevadera, ¿viste? Vos querés saber qué pasa y te van liberando información de a poquito. Ahora voy a ver la serie para compararlo. Yo siempre, cuando hago una nota de una película, algo que se viene, empiezo a leer a ver qué onda, y esta me llamó mucho la atención, así que me leí todo el primer librito completo. Otra, Superman 78, que no sé si ya la reseñaron acá. No. Ah, bueno. Sos la única persona que conozco que puede leer eso. No, es que la encontré. Dije, uy, van a sacar Superman 78 y Batman 89. Y de hecho, Batman 89 tiene edición local. Local, sí. Claro. La de Batman 89, la verdad es que no me gustó. Me resultó un poco decepcionante, pero también hay que tener en cuenta que sigue un relato que era muy cerrado, ¿no? El de Batman de Tim Burton. Es más, no sé, hay cosas como que se olvidaron o que no respetan de la película. Pero Superman mejor, 78... es una mierda la película del 89, digámoslo de una vez. Pero tenías que empalmar con la del 92. El tío borracho, boludo. Pero en Superman 78 sí sigue la tónica, digamos, de las películas de Richard Donner, de la película de Richard Donner, digamos, de la primera, y enfrenta a Superman con Brainiac, que invade Metrópolis. Eso es el primer arco. Está muy lindo, los dibujos son agradables. No me acuerdo ahora el nombre del pibe, pero te lo debo para dentro un par de críticas. No, Alfredo Torres. Wilfredo Torres por Cucaracha. Bien. Lo bueno que tiene Batman 89. Muy buen dibujante, Wilfredo Torres. Es Joe Quiñones. Es muy, claro, es muy. Sí, igual Batman a mí. Batman 89 está Joe Quiñones. Sí, igual vos sabés que a mí. Me encanta Quiñones. No, es muy bueno Quiñones, pero para mí no funciona en ese título. Sí, es lo único bueno que tiene, obviamente. A mí me gustaba en Howard the Duck. Howard the Duck es buenísimo. Leíste Nacker, pero no sé si leíste Dale Edge for Hero. ¿Cuál de todas? Hay 8.000 series de Dale Edge. La que hace Quiñones, boludo, obviamente. Es muy lindo. Y bueno, esa es otra. Y después una que es viejísima, que leí hace poco. Me dijeron recomendaciones, así que yo traje la que leí hace poco, que es Batman The Doom That Came to Gotham, que también sí, 20 años. Mike Mignola y Troy Nixon. Sí, exactamente. Y Richard Paz también es co-guionista con Mike Mignola. Yo la compré por la tapa que tenía con Mike Mignola, sí, y adentro está Troy Nixon, claro. Troy Nixon, que realmente no tiene nada de Mignola. Muy pero bueno. La historia te lleva, digamos, yo me guié por el guión, me gustó. Estaba bueno, es muy Mignola, es como Hellboy mezclado con Batman, pero sin Hellboy. Y te va llevando toda una historia que mezcla, digamos, mete a veces a la fuerza todos los personajes de la mitología de Batman dentro de esta mezcla con el Chulu, se dice. Cthulhu. Cthulhu. Bueno. Cthulhu. Es un... No. Abre. Cthulhu. Cthulhu. Si estuviera la mula acá, lo diría bien. No, yo, ¿es así? A ver, perdón, empecé con una frase con a ver. ¿Viste? Ya está. Ahí viene Tulu. El autor es de Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos se dice en inglés. Cthulhu. Eso, bueno. Cthulhu. Ya, yo cada vez que no lo diga, te hago así, vos lo decís. Bueno. No, abre, acá no. Le decimos Cthulhu. Obviamente, ya desde el principio, cuando ves ranitas y tentáculos, ya te vas dando una idea para hacia dónde va Mignola, porque siempre va para el mismo lugar. Pero es divertido de ver. Siempre está bueno ver las mitologías que hacen así en los Elseworlds de Batman, ¿no? Como lo respetan y van apareciendo los personajes y quién es quién. Igual acá, ya de entrada, aparece toda la Batifamilia y bueno, van, van sucediendo hechos. Pero es divertida. Listo, esa es la última. Bueno, usted... me toca a mí. Yo tengo tengo como 10, pero voy a tratar de ir muy rápido. Bueno, el otro día, Diego, en el podcast anterior, vamos a decirlo como corresponde, recomendó Sentient, una novela gráfica de ciencia ficción de Jeff Lemire y Gabriel Hernández Hualta. Me sumo a esa recomendación, me pareció hermosísima esa historieta. Una novela gráfica de ciencia ficción que originalmente eran 6 issues de una miniserie, muy muy linda, muy emotiva, muy fuerte, con sorpresas, con emoción, con tensión, muy bien escrito. Salió un muy lindo libro que recopila, que se llama World 3, que recopila historias cortas de ciencia ficción también del mismo género. Está buenísimo. De Ricardo Barreiro y Juan Jiménez, hechas muy de modo muy esporádico entre fines de los 70 y principios de los 80. Juan Jiménez en blanco y negro, dejando la vida, rompiendo todo. Los guiones, bueno, hay algunos mejores, otros peores, pero en general siempre funciona fallan bien. En el final. No en el final. En general, algunos son medio verga en general. Pero en general está bien, digamos. Es un lindo librito. Para hacer historias cortas de los 70 está re bien y es un libro que hay que tener porque, bueno, nada, Jiménez y Barreiro, boludo, una dupla fundacional. Sin salir de la ciencia ficción, empecé a leer Crónicas de la Era Glacial de Jiro Taniguchi. Yo no sabía que Jiro Taniguchi había hecho ciencia ficción. Es como que me digas que, no sé, que Ingmar Bergman dirigió una de Porcelio Olmedo. Es una cosa que no me imaginaba en lo más mínimo. Viste, no me imaginaba que iba a leer eso alguna vez y lo estoy leyendo y me está gustando mucho. Está bueno, dibujado como la reputa madre, muy bien escrito. Es una historia del 2002 que escribió y dibujó Taniguchi, la publicó Planeta en castellano en el 2016. Es muy muy buena, la recomiendo, muy interesante. Ya leeré la segunda parte, que es donde termina. Otra muy, también del 2016, muy emocionante, una historieta hermosísima, La tierra de los hijos, de Gippi, del autor, o Gippi, no sé cómo le quieren decir, el autor italiano. Probablemente la mejor obra de Gippi hasta la fecha. Una historia desoladora, por momentos muy triste, muy profunda, muy humana, muy conmovedora, con mucha tensión. Toda la segunda mitad es muy aventuresca, lo cual es raro, porque en general las obras de Gippi no tienen tanta aventura, no están basadas en esa lógica de la acción y de que si no actuamos ahora se pudre todo y no sé qué. Está muy muy buena, el dibujo es infernal, no se puede creer cómo dibuja este hijo de puta. Un poco de historieta argentina contemporánea, les quiero recomendar una maravilla, que es El pequeño Timmy, de Horacio Langlois, o Langlois se llama este muchacho, que tiene una historieta publicada en un formato de libro cuadradito, que acá no, como que se puso de moda ahora el libro cuadradito. Como escuela de monstruos. Tengo como 4 más para recomendar. Tengo como 4 libros cuadraditos más para recomendarles. Excelente. El servilleta. El servilleta de bar. Claro. Excelente dibujo, el guión es muy hijo de puta, es como un South Park todo el tiempo, así con chistes muy cruentos, de muy mala leche, escatológicos, muy atroces todo una cosa, satirizando el clima de paranoia que se vivía durante la pandemia con una familia encerrada en la casa y un padre que se va volviendo loco, y hay cosas pero totalmente demenciales y muy muy jodidas y transgresoras. Y estoy hablándole al micrófono, boludo. ¿A quién le estoy hablando? Boludo, está jodiendo la cabeza. Empecé de nuevo con el pequeño Timmy. Habla acá, esto tiene que hablar acá. Sí, boludo, estás así, boludo, hablándole. Bueno, No sé qué decir. Tensión en el podcast. Bueno, nada, tiene un humor muy jodido, muy zarpado, muy mala leche. Te da cosa reírte de las cosas en las que terminás riéndote, pero bueno, es muy, muy gracioso. Es realmente una genialidad. Espero nuevas obras de este muchacho cuanto antes, pero cuanto antes, es urgente. Después, en el formato de librito cuadradito, el tomo 3 de La Caja de Esteban Podetti, que se llama Apestados, tiene todos chistes que tienen que ver, obviamente, con el COVID, con la pandemia. Muy hijo de puta también, muy gracioso, muy ido a la mierda. Mucho ingenio por parte de Podetti para clavar ahí el escalpelo en lugares increíbles donde te arranca carcajadas una tras de otra. Salió también otro librito cuadradito que se llama Hablo Sola, que es la segunda recopilación Lunique, ¿no? Que hace, exactamente, que hace Hotel de las Ideas, de los chistes de Alejandra Lunique en el diario La Nación. Un libro. Es que, claro, es que ese formato cuadradito era, se impuso viñeta, para el humor gráfico. Para el humor gráfico de las viñetas de humor. Pero el de Orlán no es humor gráfico, es una historieta. Y la próxima que te voy a recomendar también es una de historieta. Pero está de moda. Está de moda. Se puso de moda la servilletita. Perdón. Porque Peñó Timmy, si bien son tiras, él los publicaba a 9 o 10 viñetas, que es el tope que te da Instagram de imágenes. Está montado como tira, pero digamos, sí, es un cuadradito. De hecho, creo que es doble tira el de Peñó Timmy, si no me equivoco, ¿no? Son como cuatro dibujos por página. Son cuatro dibujos por página. Claro. El de Lunique, claro, es más una sola viñeta. Es una sola viñeta, claro, sí. Ah, está bueno, que tiene que ver con Instagram, claro. Que Instagram es todo como cuadradito. Es un cuadrado. De hecho, si te 1080 pensar, por 1080. El boom debe ser de hace un par de años, pre-pandemia, que hoy no son tantos libros, que son de eso, de historietas de humor gráfico, o sea, directamente para Instagram. Son una poronga para guardar en la biblioteca, sí. Pero bueno. Incómodos, como tampón de virulana, sí, totalmente. Sí, pero bueno, hay que encontrar un sector y meterlos todos ahí. Bueno, Hablo Sola, entonces, segundo librito de chistes de Alejandra Lunique, de los que salen todos los días en la contratapa de La Nación. Un dibujo hermosísimo. Algunos chistes me causaron más gracia que otros, como es lógico, pero lo más lindo de Lunique es el dibujo. El dibujo es impresionante. Yo no sé si en los diarios de otros países del mundo hay dibujantes que todos los días haga un chiste tan bien dibujado como lo de Lunique. Es realmente muy, muy zarpada. Las tipografías, el color, todo está muy, muy está cuidado. Muy bueno el libro, sí. Estoy por terminar otra historieta en formato cuadradito. El tomo 3 de Roque y Gervasio, Pioneros del Espacio. La mejor serie que tiene hoy la historieta argentina. Escrita por Federico Reggiani y dibujada por Ángel Mosquito. Este tercer tomo se llama Han plegado a Roque. Es un meo de la risa, aventura, delirio, unos diálogos infernales. Muy bueno el dibujo de Mosquito. Lo bien que adapta el estilo a contar en poquitos cuadros por página, porque son chiquitos los libros. Sí, claro, sí. Lo mucho que pasa en cada entrega. Van a ser 40 libros, me decían. Van a ser 40 libros, ahora está por salir el 5. Son unos deformes. Sí. Yo tengo el 4 sin leer, pero ya está por salir el 5. El planeta culo, ¿no? El 4 es el planeta. Sí, planeta culo, sí. Está bueno, es muy divertido. Recomiendo totalmente a Rocky Gervasio. Vamos a tratar de que más gente lo lea, no sé, ojalá gane un premio Cinder, un premio Crackman Boom, un premio Trillo, un premio algo, un banda dibujada, que le den algo a estos muchachos. Los premios Roque y Gervasio. Inventamos el premio Roque y Gervasio. Claro, totalmente. Pero es realmente muy, muy notable, me encantó. Después ya en el formato, en otra bizarrería argentina, el formato apaisadito tipo Patoruzú, Mafalda, Eternauta. Es como un formato más clásico. Sí, si tenés pero es de Argentina, es una cosa que... de dos tiras. Sí, pero vos se lo mostrás a un japonés y dices, esto no es historieta, chupame un huevo. Y bueno, ellos lo sacan en ese formato chiquitito de mierda y otro vendrá y les dirá, esto tampoco es historieta, señor. Yo prefiero mil veces el cuadrado. A mí me gusta más. Ya, hoy por hoy prefiero el cuadrado al apaisado. Sí, es verdad lo que decís vos. No entras fácil en cualquier biblioteca, pero le encontrás mejor espacio que al apaisado. El apaisado te rompe la biblioteca, y más si no es el formato tradicional, tipo Patoruzú, y te lo hacen un cacho más grande. Ahí cagaste, tipo el Eternauta nuevo de Planeta. Olvídate, en el culo te lo metes. Al único al que le podemos perdonar eso es a Paco Roca, cuando hizo La Casa en ese formato. Todos los demás, chupen pija, hagan los libros verticales. El de 300 verticales. Me hace acordar. El de 300 es inguardable, boludo. El del segundo también. Inguardable. Son unos hijos de puta. Bueno, el de Jerjes. En el formato este de apaisado tradicional, Gala y Gibbs, una aventura de Matías Di Stefano y Marcos Vergara, también de ciencia ficción, más space opera, más Star Wars, digamos. Muy divertida, apta para todo público, con muy buenos diálogos, muy buenos dibujos. La verdad que es muy atractiva. Se la pueden regalar a los chicos y la van a disfrutar. La pueden leer los grandes, también la van a disfrutar. Está muy bien. Y lo último, un cómic yankee independiente de los 90, rarísimo, con menos fans que la leucemia, que pasó absolutamente desapercibido en su momento, que es The Wretch, de Phil Hester. Oh, sí. Phil Hester como guionista y dibujante de una serie rarísima, de un personaje del que no explica nada y no importa. Es una especie de aparición sombría que transcurre por las calles de un pueblo resolviendo cosas que tienen que ver con demonios, fantasmas, superhéroes truchos, amenazas tipo Galactus, amenazas tipo el papá que le mete mano abajo a la bombachita a la hija. Cosas muy diversas. En todos los niveles. Es de mediados de los 90, ¿no? Es de mediados de los 90, lo publicaba Slave Labor en libros. Hay 3 libros, están buenísimos, muy poca gente los leyó. creo que tuvo una edición en España que se saldó, de esas que están en las típicas mesas de saldo de las editoriales, tipo Recerca, ¿viste? Esas editoriales que son el show del saldo. Yo creo haber comprado algo en la época que era nuevo. Sí, bueno, si no lo leyeron, léanlo, es muy divertido. Es una vuelta de tuerca del tema superhéroes oscuros, tipo Spawn, pero mucho más copado y mucho más... Todo con historias cortas, las más largas deben tener 18 páginas. A veces recluta algún guionista que le dé una mano, a veces algún entintador. En general hace todo él y es muy, muy hermoso. Hay otras de esas editoriales que son así, tipo editorial Teniente Coronel Saldo Rico. Saldo hay un par que ahora no me estoy acordando. Aleta, bueno, Aleta, sí, hay muchas que son así. Sí, sí. Pero bueno, no tenemos mucho más. Vamos a volver muy pronto con un nuevo podcast. Los primeros días de diciembre. Probablemente en diciembre tengamos otro podcast también sobre finales del mes. A mediados de diciembre o alrededor del 20 vamos a estar sacando el número 6 de la Comiqueando Digital, si todo sale bien. Mientras tanto nos pueden seguir, por supuesto, en el sitio web, en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en no sé, donde quieran. ¿En dónde? En Twitter también, Twitter. Todas las redes. En todas las redes. Y, por supuesto, vamos a estar en muchos eventos. ¿Sigue la gira? Sigue la gira. El Papa World Tour. Sí. Próximas funciones. Y esto sube el 4 de noviembre. Y yo el 4 de la noche me voy a la convención de San Luis. El 5 y 6 de noviembre voy a estar en San Luis. El 9 de noviembre presento el libro en la Universidad Nacional de Mendoza. Perdón, la Universidad Nacional de Cuyo, que queda en la ciudad de Mendoza, en el encuentro de historieta y fantasía que se hace en la Facultad de Filosofía y Letras. Y después, el 13 de noviembre, estoy en la Pergamino Comic Fest. Voy un solo día esta vez, no puedo ir los dos días. Y el 20, el domingo 20, estoy en un Freaky Fest o algo así, que se hace en Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Y ahí ya después el 21 empieza el Mundial, así que vamos a parar la bocha. Y por ahora no estoy sumando nuevas fechas a la gira. A Qatar no vas. ¿Cómo? A Qatar no vas. A Qatar no voy. A cantar voy, a pero cantar. Al boliche. Yo sigo esperando la remera de la gira de la Papa sí. World. De la Papa World hay que hacerlo. Cuando termine te la paso con todas las fechas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias, Cachas, por haber estado tarde con nosotros. Gracias, muchas gracias, Fede. Por favor. Muchas gracias, Gonza. Por favor. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes que nos escucharon hasta acá y que nos siguen por todos lados. Gracias. A la gente que siempre se nos acerca en los eventos a decir, escuché el podcast, buenísimo, qué bueno esto. A manosearnos también. Sí, sí. Muchísimas gracias a todos ustedes y será hasta muy, muy pronto. Hola amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.